Buenas noches, bienvenidos a una edición más del Diablo con el Cine, sección de cine de Aquí hay Pelotas para Oíd Radio Cantabria. Me gusta hacer cine, porque es mostrar sueños. Me gusta que los sueños transmitan mensaje. Palabras de un director de cine llamado Frank Capilla, que tenemos el gusto de tener esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Frank Capilla. Hola, buenas noches, Anaís. ¿Qué tal? Pues encantadísimo estar con vosotros y más encantado de ir esta cita, que sí que puedo decir que es mía totalmente, porque me gusta definirme tal y como me lo has dicho, con esa sencilla línea, me gusta definir mi cine. Pues te has definido muy bien y desde luego que a mí me has enganchado, o sea, no sé si le pasará a los demás cinéfilos que escuchan al Diablo con el Cine, pero desde luego a mí ya me has atrapado. O sea, tu magia ya está por ahí. Cuando hemos puesto en el Diablo con el Cine en la página y tanto en Twitter, en el Facebook, que teníamos a un director de cine con nosotros, para nosotros es una experiencia maravillosa porque eres el primer director de cine que habla con nosotros. Y eso para nosotros es una fiesta. Vamos a reprimirnos un poco, pero vamos, es una fiesta. Qué bien. Y vamos, no saltamos porque hay que ser un poco formales, pero vamos, no te puedes imaginar lo nerviosa que estoy yo. Pero es de la emoción, es de la alegría. Y cuando lo dije, me decían, pues tal, pues cual, pues... Bueno, los típicos directores de cine español que tienen su boom... Santiago sí. Segura, tal, y me empezaban a nombrar gente. Ajá. Y dije, lo dejé ahí unos días en stand-by y dije, mira, es Frank Capilla. Y hubo alguien que me dijo, pues no sé quién es, y cogí y le pasé directamente tu página web. Y su respuesta fue que se quedó sorprendido, porque no conocían tu trabajo, pero al ver tu página web, la reacción fue muy positiva. Bueno, eso está bien porque yo prácticamente soy un desconocido en las altas esferas. Pero a mí me gusta decir que el trabajo es el que tiene que hablar por la persona, no la persona ni el famoseo. Así que me gusta darle un acabado a mis trabajos para que el público reaccione tal y como describes, ¿no? Pues por eso lo hice, porque yo pienso que a veces el trabajo habla por uno mismo y cuando quieres definirte, qué mejor tu trabajo. Yo creo, bueno, creo en la mayoría de los casos que el trabajo define a una persona. Sí, totalmente. Y dije, pues toma, pues ahí conoces porque además tienes un... Vamos, te puedes recrear en tu página... Se puede uno recrear en tu página web para conocerte bien y demás, y sobre todo en esos cortos que tienes, porque tú empezaste como fotógrafo en este mundo. La verdad que mi origen es una mezcla de un montón de cosas. ¿Por dónde empiezo, Anaís? ¿Por dónde empiezo pues, a contarte? Pues empieza, como digo yo, desde los principios, porque yo soy una persona también que hace muchas cosas. Entonces, desde los principios, ¿qué te llevó? ¿Cuál fue tu toma de contacto con esto? Con el mundo del cine, bueno, voy a decir, es muy relativo, porque yo con el contacto con el mundo de la radio empezó también de una manera muy casual y muy extraña. Bueno, primero decirte que tengo la voz un poco estropeada hoy por el resfriado, igual que tú acabas de pasar una bronquitis, ¿no? Sí, como los dos un poco. Sí, sí. Pero bueno, vamos ahí. Mea culpa, no sé cómo a través de qué y de dónde, pero mira, todo se pega. Sí. Bueno, decirte que mi afición de fotógrafo ha ido paralelamente a la de cine, no ha sido una cosa antes y otra después. Que en algún momento de mi vida me di cuenta que el cine era fotografía y la fotografía era arte, y el arte viene desde la época de que se hacían pinturas antiguas y tal. Que no hay una barrera que divida una cosa de otra. Está todo junto. Y entonces, pues, mi origen viene desde muy pequeño. Mi padre tenía una filmoteca de cine en París, en Francia. De, por eso mi rodaje allí de este último largometraje. Y todos estos años de crecimiento ha sido aprendiendo, viendo muchísimo cine y conociendo mucha gente de cine. Y claro, yo sabía que quería hacer algo de cine. Y bueno, simplemente estudié imagen en un ciclo de formación profesional. No he estudiado en la universidad nada de cine. Y sí que estudié lo que es cine, dirección de cine en una academia. Y el resto de formación ha sido propia y en la calle, al día a día en la calle, aprendiendo, yendo a un rodaje, a otro, equivocándome un millón de veces y haciendo muchísimos cortos. Pues como quien dice, tuviste ahí una formación, pero también mucha parte autodidacta. Sí, la verdad que sí. Que es como yo, a mí me gusta y como yo en parte también soy, no soy solamente, no voy a escuela, sino que también yo creo que... Y era como se aprendían antes los oficios, prácticamente, ¿no? Al lado de los sí. grandes. No, no, antes y yo considero que también ahora. ¿Sí? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en el cine hay mucha gente joven que cuando estudia cine, ay, necesito, no me siento preparado para rodar esta cosa porque necesito tal conocimiento, necesito cual cosa. Se ha intentado dogmatizar, ¿no? Dogmatizar la profesión, tanto de cine, a lo mejor incluso de interpretación, ¿no? Se ha intentado poner un canon, no, hasta que no pases de cuarto tú no eres actor, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien que está en primero de interpretación no puede ser considerado como actor? Yo sí, sí. Ahí te voy a dar la razón. Incluso, claro. Incluso gente o personas que no hayan estudiado la profesión, o claro. Sea... propiamente dicho, el ser actor, yo creo que incluso te podrían sorprender. Claro, claro. Si es gente que es buena, que es válida, tiene unas habilidades totalmente aptas, ¿por qué no? Bueno, entonces, sí, bueno, lo que te iba contando, que, sí. Que claro, hay gente que hasta que no vea que tiene unas actitudes necesarias, son conocimientos... O que ha tocado diversos materiales, porque muchas veces la gente no, en el mundo técnico, ¿no? De cinematográfico, no sé si pasará en la interpretación, ahora me lo contarás tú, en el mundo técnico, no, hasta que no haya tocado esta cámara, esta mesa de mezcla, hasta que no sé cómo funciona este programa o lo que sea, no ruedo, por un miedo a decir que no puedo hacerlo. Cuando a mí, por ejemplo, mi experiencia me ha enseñado que ni hace falta tanto, ni hace falta que nadie te dé el visto bueno, que no venga un profesor a ponerte un... ¿es válido o no es válido? No sé, esto es arte y el arte es como tú lo sientas. Obviamente hace falta unos conocimientos, pero los conocimientos se pueden aprender de muchas maneras, ¿no? Ahí es a lo que voy yo, que es lo que, como yo le decía a un profesor mío también de interpretación, que era bastante, que nos hacía sufrir bastante... en la escuela de doblaje, yo le decía, ¿qué es válido? ¿Qué es lo que para ti es válido y qué es lo que no es válido? Porque hasta cierto punto te está midiendo, esa persona te está midiendo por su objetivo. Claro. Pero a lo mejor hay otra persona que te está viendo, de hecho pasaba en las clases que otros compañeros o otras personas decían, pues a mí me parece que vamos, a mí me... por decir una expresión, me ha sobrecogido, me ha emocionado lo que esta persona ha hecho, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que ahí tienes parte de razón. Todo es muy relativo y, claro. Y no todo el mundo lo sabemos todo, ¿no? Aquí muchos profesores, con esto no quiero decir ni mucho menos que la docencia no sirva, que es totalmente necesaria, pero muchos profesores se los olvida decir en la primera clase, una cosa que yo suelo decir cuando he dado un curso de formación o lo que sea, buenas tardes, tal, me presento, lo que os voy a enseñar en este curso es mi opinión bajo mi punto de vista, que seguramente llegará luego otro director de cine, otro técnico, otro cámara, y lo cambiará todo. ¿Está mal uno y está bien otro? No, las dos son válidas, pero cada uno tiene su forma de proceder, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto, alguien que está aprendiendo contigo, pues... le transmites tu información, pero luego tienes que dejar que esa persona se desarrolle pues como quiera y como pueda. De hecho, hay muchos, por lo menos yo, por el cine que he visto, que te puedo decir que es mucho y de todo tipo, que los propios realizadores de cine o directores de cine, no sé cómo te gusta que te diga más, si realizador de cine o director de cine. Pues las dos cosas está bien. Realizador es cuando a lo mejor estoy ocupando un puesto diferente a la dirección, ¿no? A lo mejor estoy con la fotografía o ayudando a segundo de dirección, lo que sea. Y dirección, pues cuando estoy en la cúpula de dirección de una película, de un corto. Claro, por eso iba yo a la parte de realizador, porque es donde, pues, ahí te fijas en la fotografía, que para mí es muy, sobre todo como espectadora, es muy importante a la hora de ver una película. A mí, por lo menos, me dice, sí, me cuenta parte de la historia ya, la fotografía de una película. Y ahí es a lo que te iba. Si está claro que tiene que haber unas directrices, pero también una parte experimental, ¿no? Una parte que a lo mejor haya un director que se haya atrevido a hacer tal esto o lo otro, para incluso que han generado escuela, ¿no? Ahí tú me puedes indicar más lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tenéis que tener un margen de experimentar en cuadres o cosas para a lo mejor incluso crear escuela, ¿no? En una manera de hacer cine. Claro. Digamos que el cine es un arte que no sé si es el arte que menos tiempo tiene o por ahí van las cosas, que apenas tiene 100 años. Entonces imagínate en 100 años de tantos miles de años que tiene la humanidad y que de tantas cosas que han desarrollado, en 100 años que se puede desarrollar. Pues entonces el cine, digamos que tiene como dos vertientes, ¿no? Vamos a distinguirlos así a grosso modo. Uh-huh. Está por un lado el cine más taquillero, más comercial. Sí. Que digamos que ese tipo de cine es el que desgraciadamente ve una mayoría, ¿no? Y que ese cine, a mí me gusta decir que se basa en moldes, en plantillas, ¿no? Hacen una película que tiene éxito, uh-huh, y eso lo utilizan como plantilla para hacer muchas películas iguales. Exacto, que es lo, claro, que últimamente se ve bastante, además. Sí, bueno, eso existe desde siempre, ¿eh? Eso sí, es desde pero siempre. Yo lo critico, te puedo decir que en mi programa eso lo critico bastante, ya. ¿Eh? Soy muy, sí, hay oyentes que me dicen, es que eres muy, muy buena, tal, cuando a lo mejor critico un poco una película, me dicen, te has quedado corta, digo, a ver, para mí es respetuosa toda obra que hace cualquier persona porque ha invertido tiempo, dinero, energía, parte de, claro, su tiempo, de su vida ahí, que es otra cuestión que ahí quiero llegar contigo para que la gente vea el otro lado, ¿no? Claro, la otra vertiente. Pero también me parece un poco criticable porque los que nos gusta realmente el cine, porque si vas de vez en cuando al cine no pasa nada, a lo mejor apenas lo aprecias, pero los que somos cinéfilos, los que nos gusta el cine, los que somos amantes del cine y disfrutamos con lo que vosotros hacéis, sí notamos cuando, en cierta manera, es un parte, nos sentimos, entre comillas, de cierta manera engañados, porque sabemos que es otro título, distinto perro, pero sí, con el mismo, sí, collar, vamos. Mismo, exactamente, exactamente. Y eso perjudica, yo creo, al cine. Eso, bueno, sí. Uy, cómo se de la voz, Anaís. Bueno, decía que eso es cine de entretenimiento, puro y duro. La gente que va buscando ese cine tampoco espera encontrar ningún mensaje filosófico en ese tipo de película. Simplemente busca encontrar un ratito de acción, de emoción, de dramatismo, no sé. Y entonces, pues, quiere pasarlo bien, quiere pasarlo mal un ratito, pero tampoco quiere una carga, una profundidad que le despierte algo por dentro. Uh-huh. Con lo cual deberíamos de preguntarnos si es hasta bueno que el público vaya a deleitarse con una obra que no le vaya a despertar nada, nada más que lo mismo que la última que fue al cine. Bueno, nosotros aquí en Al Diablo con el Cine tenemos a Marta, que es una colaboradora, y un día me comentaba, hablábamos de esto, cuando ella no me trae la sección de noticias, pues surgen temas y a veces debatimos. Y ella decía que siempre, las pocas, porque va mucho menos al cine que yo, siempre las veces que iba al cine, siempre quería salir del cine y que la película le hubiera hecho una pregunta o le hubiera contado algo, salir con un algo. No le gustaba salir del cine, pues tal. Hombre, yo también a veces, también confieso, yo veo películas de entretenimiento puro y duro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Jungla de Cristal. Claro. Para entretenerme, para desinhibirme un rato, pero... Claro, hay que ver de todo. Pero lo que no me gusta es que, aunque sea aunque sepas que vas a ver ese género, ¿sabes? Está hecho exactamente igual que otra película. O sea, es como si me pones una y me pones otra. Eso es lo que no, o lo que yo critico dentro de mi ignorancia, claro. Claro, sobre todo el problema principal no es que La Jungla de Cristal sea como sea, o no sé, o cualquier tipo de película de acción. El problema es cuando llega un sector de lo público y dice, esa es buena. Y la otra es mala. ¿Tú sabes lo cansado que estoy de oír? Qué malo que es el cine español, o qué aburrido que es el cine de autor. O lo típico, esta película es para ir a verla al cine. Esta no, esta te la puedes comprar, alquilar, lo que sea. Exacto, pero esta exacto. es de cine. ¿Por qué? Porque tienes efectos especiales, hay un volcán, hay una espacial, ¿no? y la verdad que eso es triste. Sí, pero yo sabes cuáles recomiendo de ir a ver al cine. Yo en principio todas, pero tenemos que reconocer, que también es un tema que quiero tocar contigo, que estamos en una época un poco peliaguda en el bolsillo de todos. Y claro, a veces tienes que escoger. Por mucho que te guste el cine, a veces cuando te presentas delante de la taquilla tienes que escoger. Pero yo muchas veces recomiendo películas no solo porque tenga efectos especiales, que bueno, tiene su mérito. Pero bueno, unos buenos estudios hoy en día lo tienen. O sea, no me parece una cosa tan... ¿Cómo decirlo? Que aporte tanto a una película. No, no aporta, no aporta. De hecho, los efectos especiales son bastante efímeros y temporales. Exacto. Los efectos de hoy son la película estropeada del mañana. Tú mira una película esta de romanos, de monstruos, de plastilina, de stop motion, ¿no? Sí. Tú lo ves ahora y casi te da risa. Sí, tiene su valor de culto, ¿no? Película de culto, pero claro, ya no te provoca la sensación de cuidado que viene un monstruo que es de verdad, ¿no? Pues, y sin ir más lejos, Anaís, tú mira, por ejemplo, la primera aquella de Star Wars, la Amenaza Fantasma, que es de 2001, del 99. Uh-huh. Bueno, tú la ves ahora y tiene unos efectos especiales que son muy cutres. Los monstruos pixelados, así, hechos en ordenador, pero un ordenador de hace casi 20 años, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno, no sé, cómo era esa época en que se estaba innovando y tal, hasta tiene su gracia, tiene su parte nostálgica y tiene su esto, pero yo creo que ahora le aportan, dicen, tal película también en 3D, como si fuera eso una añadidura bestial. Claro. Y para mí a veces mata la película, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero aparte de eso, yo muchas veces, que es lo que te quería decir, recomiendo ver películas en el cine por la fotografía. Por lo que claro, te comentaba antes, uno de los recuerdos de Memorias de una Geisha, y ahora a ver si coincidimos en gustos, recuerdo que vi Memorias de una Geisha y lo que más, aparte de la historia, eso sí, que está basada en un libro y tal, pero lo que me impactó, aparte de la banda sonora, que para mí es primordial en una película, y la historia, eso sí, fue la fotografía. A mí la fotografía me dejó impresionada. La fotografía es impresionante. De Memorias de una Geisha concretamente no te puedo hablar, porque tengo un mal recuerdo de hace unos cuantos años, que quedé con una chica en el cine, me dejó súper plantado. Vaya, por y Dios. Y me quedé con las dos entradas, muerto de frío, esperando a la chica. Y bueno, ya está ahí. Y digo, voy a entrar yo aquí a ver Memorias de una Geisha, aquí a echarme a llorar yo solo, y no la he visto nunca. Pues o sea, tampoco he tenido oportunidad. Pues mira, esa chica no sabe lo que se perdió, tanto por una parte como por la otra. Porque además te voy a contar, si puedo, una pequeña anécdota. Mira, esa es tu anécdota. Pues la mía fue que yo fui con una pareja, que a mí no me gusta ir en plan, como se suele decir, esto sujeta velas. Pero bueno, fui con una pareja porque yo misma la recomendé la película. ¿Qué tal? Digo, esta que he visto el tráiler, he visto escenas y tiene una fotografía que madre mía, esto en el cine tiene que ser, vamos. Y al lado, fuimos a una cena y al lado había un chico ciego. Pues no te lo pierdas, que tuve que comentarle, gracias a la fotografía de la película, le transmití al chico la película. O sea, fue una experiencia para mí inolvidable. Nunca me había pasado en la vida. Te sentiste como Amélie, ¿no? Cuando le describe al ciego, al invidente, sí, cuando va por la calle de París, ¿no? Sí, y bueno, en la cena él ya me sorprendió porque incluso me dice, Anaís, no cenas, ¿qué te pasa? No paras de darle vueltas a la comida. O sea, solo con el ruido de mi tenedor, o sea, son gente, bueno, de hecho aquí en Al Diablo con el Cine alguna vez he tratado el tema de cine para ciegos y sordos y todo esto, pero que la fotografía me ayudó un montón para contarle a esta persona la película. O sea que si yo creo que tu cine tiene mucho de esto que a mí me llama tanto de... Sí, sí, la composición del plano, la calidad fotográfica, el color, eso para mí es primordial. Mucho antes de la filmación, cuando estoy escribiendo el guión, cuando estamos dibujando los storyboards, estamos haciendo plano por plano, pues no sé cuántos planos hay, 100, 300, 400 planos, pues estamos dibujándolos uno a uno, yéndolos al sitio a hacer fotografía, tal, y luego al final cada plano, a mí me gusta decir que cada plano sea como una fotografía, que si tú estás viendo la película y le das a pause, que lo que tú estás viendo sea como un cuadro con su equilibrio, su significado, su simbolismo, que a mí no me gustan los planos técnicos se hicieron en cine, cuando no te queda más remedio grabar algo porque hace falta meterlo para explicar algo que no se entiende muy bien, ¿sabes? Eso pasa cuando está mal hecho, el ritmo y el guión. No sé, una persona que se levanta y de repente está en el suelo, pues si está mal hecho, pues necesita hacer un plano técnico en que alguien mire cómo se cae o el da un traspié, ¿no? Pues a mí me gusta que no existan planos técnicos, que cada plano sea como una composición perfecta. Sí, y por eso es un doble sacrificio a la hora de rodar conmigo. Te lo puede decir el equipo técnico. Sí, pero bueno, el resultado yo creo que tiene que ser espléndido. Fíjate que en tus palabras has hablado de fotografía, de cuadro, o sea, yo creo que va intrínseca, corrígeme si me equivoco, porque tú creo que haces tus propios storyboards. Sí, sí, me gusta dibujarlo todo. ¿Ves? No me equivocaba yo porque además te he investigado. Y además eso, quiero decir que, por ejemplo, yo me gusta el cine, me gusta la fotografía y también me gusta pintar. O sea, que yo creo que va intrínseco el que te guste el cine, el que te guste el arte, el que te guste... Yo creo que va intrínseco, ¿eh? Vamos, yo, por lo menos yo contigo estoy viendo que se cumplen esos requisitos. Aparte, cuando tú vas a la página web de Fran Capilla, lo puedes ver, ahí pone mis dibujos, mis libros. Tiene una base bastante común, pero luego tiene pequeñas diferencias. Por ejemplo, me estoy acordando de mi gran amigo, el pintor Antonio Montiel, o Cora, una pintora famosa de Málaga, que cuando veo cuadros suyos, entonces, el pintor intenta explicar un montón de historias en una sola imagen, y lo cual eso es muy, muy difícil. Pero claro, yo intento mostrar un montón de historias en una imagen que además tiene movimiento, que lo cual es otro nivel de dificultad totalmente diferente, no es ni mejor ni peor. Claro, mi imagen sola, tú tienes que tener en cuenta que está en pausa, parada, pero que a lo mejor la cámara tiene un pequeño traveling hacia adelante, con lo cual en el siguiente cuadro, llámalo cuadro, aunque sea casi igual, se va a descubrir un objeto que hay un poco más adelante. Y bueno, un millón de cosas más que luego lo que es ese movimiento, ¿no? te genera la historia. Bueno, me dejas, vamos, yo estoy aquí embelesada escuchándote, ¿eh? Me estás dando además una clase de cine impresionante. Hombre, porque eres buena alumna, Anaís, eres buena alumna. Bueno, es que se nota que me gusta. Sí, se nota. Yo lo tendría difícil, ¿eh? Yo no sé qué me gustaría más, si estar detrás de la cámara delante. Yo lo tendría un poco ahí complicadillo, porque es que para mí tiene tanta magia una cosa como la otra. Porque, claro, los que vamos al cine siempre vemos al actor, y es al actor al que, por cierto, me está escribiendo un oyente, que la protagonista de tu película, Las hijas de, de Danao. Sí. De Atri Rico, que es su actriz preferida, me pone. Bueno, pues mira, de Atri Rico te puedo hablar un poquito, ¿vale? Sí, sí. Bueno, primero decirte que los protagonistas de esta película son cuatro. Fundamentalmente, la batuta la llevan Paco Roma y Fran Millán, que son los dos detectives, que los dos personajes. Y luego hay dos chicas, también en la cúpula protagonista, que son Beatriz Rico y Susana Pau. Beatriz Rico, cuando yo estaba escribiendo este guión, yo pensé en ella, ¿sabes? Bueno, Paco Roma, el actor, me dijo, oye, ¿has pensado en Beatriz Rico para este guión? Y digo, no lo sé, el guión estaba como al 10%, ¿sabes? No lo sé, dejaba de pensar unos días. Y ahora me puse a investigarla un poco, me puse a escribir y contacté con ella y le dije, Beatriz, estoy escribiendo el guión de un largometraje y estoy pensando en ti para un papel protagonista. Y dijo, bueno, venga, tú escríbelo y luego ya veremos. No sé, ya supongo que Beatriz pues tendré que sopesar la calidad del guión, ¿no? Claro. Y unos meses después, 3 o 4 meses después, cuando yo tenía el guión hecho, se lo envié y le encantó. Le encantó y, por supuesto, la rodamos. ¿Y qué es lo que hace para que digas, estoy escribiendo el guión y estoy pensando en esta actriz? ¿Qué magia hay ahí? Pues, si te digo la verdad, la magia, contrariamente a lo que pueda pensar mucha gente, no es que la actriz se parezca o haya hecho nada parecido a eso. Por ejemplo, yo vi los videobooks y muchos trabajos de Beatriz Rico, uh-huh, y ninguno había hecho nada parecido a esto, ni de francesa refinada del mundo de la ópera, no había hecho nada. Uh-huh. Sin embargo, había algo en su forma de gesticular, de hablar, había algo que yo la vi en este personaje, la veía totalmente apta. O sea, es, lo que pasa que eso también es tener una visión un poco abierta porque esa es mi filosofía, en que un buen actor puede hacer cualquier papel. Cualquier papel. No, no, eso de no es que no das el perfil, es que no creo yo tanto en eso, ¿eh? Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo, como te dije al principio de la entrevista, yo creo que hay personas o actores que te pueden sorprender. Sí, yo creo sí. Que a la gente hay que ponerla en la situación. Para de saber, hecho, ¿no? A mí me ha sorprendido y yo he sorprendido a algunos actores en que yo le he dicho, tú vas a hacer este papel, ¿no? Por ejemplo, a Susana Pago, ¿vale? Susana es una chica que siempre ha hecho papeles, no sé, ella ha hecho siempre de bastante videoclip, donde está de chica acompañante, ¿no? El amor del chico que canta, ¿no? Uh-huh. Y cuando le dije que iba a hacer un personaje que era artista, era escultora parisina, con un origen así como de fuera, tal y cual, ella dijo, pero ¿estás seguro que yo voy a hacer esto? Yo, totalmente, Susana. Y se lo corrió y lo hizo, claro. Y bueno, luego mucha más gente que le he dicho que... Eduardo Duro, por ejemplo, es un actor de aquí consolidado de Málaga, que él siempre ha hecho de persona un poco así, persona mayor, tipo vagabundo. De hecho, ahora tiene un teatro de luces de Bohemia, con más estrellas. Uh-huh. Siempre ha hecho un poco de persona un poco acabada, ¿no? De bares, de cierrabares. Bohemio, ¿no? Bohemio, totalmente, sí, sí. Y cuando yo le dije que él era el inspector de policía, el inspector cabrón, el inspector duro, el inspector que daba caña, que era el malo... No el malo de la película, pero un tipo bastante cruel dentro de la policía. Dice, ¿pero tú estás seguro que voy a poder hacer esto? Si es que no tiene nada que ver conmigo. Y digo, Eduardo, te conozco lo suficiente de verte, no es que sea amigo mío, de verte en bastantes obras y sé que vas a poder hacerlo. Una cosa que a mí me gusta, desgraciadamente, es que cuando me trabajo con algún actor o algún técnico, me gusta ver todo lo que ha hecho, informarme de su vida al máximo para, no sé, la información es poder, ¿no? Claro. Claro. Me deja, vamos, contigo los actores tienen que estar encantados, entonces, porque sacas de ellos lo que ni ellos mismos saben que o piensan que pueden tener dentro, les das confianza y creo que a la hora de trabajar eso hace mucho. La verdad que es en el tema de la relación humana, a mí me han llegado a decir Beatriz Rico cuando vino desde Madrid y me dijo... Me han dicho que contigo es una maravilla rodar. Y digo, ¿eso quién te lo ha dicho? Digo, pues actores con los que has rodado cortometrajes que van por ahí por Madrid diciendo que es una maravilla rodar contigo y tal y tal. Y no, la verdad es que no sé si será verdad o será mentira, porque si te digo la verdad, yo como realizador no he ido nunca a realizaciones de otro director como actor, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, puede ser que sea verdad porque, mira, en esta película, en Las hijas de Dánao, han pasado 192 actores por la película. 192, 192, un montón de gente. Porque hay mucha ópera, hay coros de ópera, hay manifestaciones, No, entonces, no, es pues. compleja, ¿eh? O sea, bueno, no Claro. hemos explicado, nos hemos metido en harina. Yo he sido quien te ha liado la masa, pero no hemos explicado de qué va la película, cómo se suele decir eso, de qué va la peli, porque ¿De qué va aquí, esta peli? ¿de qué va esta peli? Bueno, la sinopsis, mejor dicho, que bueno, aquí nos gusta hablar en plan también. Para cine, pero también Claro. para los espectadores que al fin y al cabo son los que se dirigen a las salas de cine. Danos tú mismo la sinopsis de la película. Sí, uff, bueno, lo Si quieres, intentaré. yo te puedo acompañar en el baile, Sí, pero bueno, acompáñame, Anaís. ya que estabas en ello, pues hablando de los actores y de Sí, todo, pues. simplemente te diré que mira, esta película, hay una ópera en la película, y por eso es lo de 192 actores y hay manifestaciones. Y acabo diciéndote esto, que con todos así una relación genial, perfecta, maravillosa, y quizá eso, pues ahí es donde se ha visto la relación humana, ¿no? De trabajar con muchas personas. Y bueno, venga, la sinopsis de esta película Es un thriller, que ya es lo un he thriller, comentado, que claro. yo ya por eso ya estoy enganchada, ya tengo Me ganas de. gustan. Hombre, me encanta, me apasionan a mí. Porque aparte, yo ahora que estoy en la Escuela de Escritura de Barcelona, yo tengo súper claro que uno de ellos si llego a publicar alguna vez algo, Sí. mis temáticas es. Leo mucho sobre el tema y va a ser una temática clave. Me encanta. A mí el thriller me apasiona. Me Qué apasiona bien. A mí mucho. también. Me apasiona. Me gusta mucho. Pues es un thriller Bueno, es un situado thriller en. rodado en París. Se sitúa en París todo. Y bueno, la historia va de dos detectives, así un poco peculiares, ¿no? De uno un poco mayor que está a punto de retirarse, ya está un poco acabado y además está un poco alcoholizado. Y digamos que le llega una oportunidad en el último momento de su vida, le llega una oportunidad para desenmarañar un caso que aparentemente es un caso sin importancia, ¿no? Ha ocurrido algo en la ópera, hay una gran ópera en París que se va a representar. Y digamos que la soprano principal ha recibido una amenaza anónima, un papelito anónimo, que la policía por sus análisis, sus investigaciones, pues lo desestima, dice que es una tontería. Y en el camino de esta investigación, pues se encuentra con otro personaje que es el personaje de Alain Beaumont, que es un chico que ha salido de los suburbios franceses, parisino, es un chico un poco del gueto, un poco marginal, un revolucionario. Y que coincide todo esto con una serie de manifestaciones que está habiendo en París. Una manifestación es un poco violenta, la policía está súper agobiada con todo ello. Y en este ambiente de manifestación, en Misterio de la Ópera, pues es cuando estos dos personajes que son súper distintos se unen, porque los dos tienen información, se unen para resolver este caso. Decir que la película tiene acción un poquito, tiene drama, tiene misterio, thriller, investigación. Tiene mucha música de la ópera. La ópera es una ópera de Antonio Salieri, que ahora después te hablaré más de ella. Es una ópera que casi no se ha representado en el siglo XX, me parece que un par de veces, y que nosotros la hemos rescatado, la escenografía, con lo cual imagínate el valor cultural que tiene la película, Sí. simplemente por la ópera, ¿sabes? Y ya está. Y la película se basa en el año 2005, que es cuando ocurrieron estas manifestaciones tan famosas, parecidas a las de hoy, Sí. en Francia, y ese es el contexto. Me dice, ya está. Como si fuera eso, vamos. Y ya está, tú imagínate cuando le contesto al equipo y ahora vamos a rodarla. Se me quedaron mirando con una cara de, Fran, ¿tú estás seguro que esto se va a poder hacer? Y se hizo, claro. Solo he venido a poner las cartas sobre la mesa de una vez. El próximo año tenemos un repertorio completo de Mozart por su bicentenario. Las hijas de Danao, un largometraje rodado en la provincia de Málaga y París. Mucha calidad, es una temática nueva. Es una película soñadora. Un sueño colectivo. Descaro. Espectacularidad. Emocionante. Inimaginable. Laberíntico. Unificante. Interesante. Sentimiento. Grandiosa. Sencillamente brutal. Te siento orgulloso de haber participado en ella. Mágica. Un thriller que se desarrolla en Francia, donde el misterio y la música van de la mano. Escrita y dirigida por Frank Capilla, el rodaje de esta película ha supuesto una planificación exhaustiva y minuciosa. Cine, imagen, producción, maquillaje, fotografía, arte, entrenamiento de actores, preparativos y constantes correcciones. ¿Quinto? Te está indicando los movimientos. Con un altísimo compromiso, de la mano hemos llegado a finalizar un rodaje maravilloso en lugares preciosos. Ya, yo creo que este viene mejor de color, porque ya están blanquitos. Sí, es que tiene, hay un body transparente también negro, que lleva solamente el pecho cubierto de cristal, que también coordina con la falda. Mil anécdotas que quedarán en nuestros corazones. Una, dos y tres. ¡Las hijas de Danao! Y el haber conocido una gran cantidad de personas que, a día de hoy, se han convertido en una gran familia. Del cine. Escena 7A, plano 6.1, toma 1. Argumento, personajes, decorados, rodaje, efectos. La unión entre profesionalidad y pasión. Un sueño hecho realidad. Durante este 2013, la película tendrá que pasar por diferentes etapas, tratando su imagen, su sonido, sus efectos especiales y finalmente su edición. Se ha dado vida a una ópera clásica, casi rescatada del olvido de los catálogos convencionales, obra compuesta por el famoso Antonio Salieri. Una labor que ha contado con profesionales de la ópera, por parte artística, musical y lírica. Un gran desafío a la comunidad musical. Con un elenco de lujo, Paco Roma y Fran Millán interpretan a esos detectives. Beatriz Rico y Susana Pau son la esencia femenina de este guión. La colaboración especial de Mónica Aragón y el pintor Antonio Montiel como encargados de dar coherencia a la trama operística. José Vallejo, Fran Vélez, Erika Prayor, Norberto Richo, Rafael Chávez, Ángel Rubio, entre otros muchos. Entonces yo creo que esto ha significado para todos nosotros un antes y un después. Me ha hecho crecer mucho como persona, pero sobre todo como actriz. Yo no imaginé nunca, te lo digo de corazón, la grandiosidad de la película. Música, telón. Gracias, telón. A una pregunta que me surge y que aparte creo que la he lanzado yo en más de una ocasión en mi programa, con esto de los recortes, del cine y de todo esto que está pasando aquí en España. Porque, por cierto, yo te lo advierto, soy muy crítica con el cine español. Sí. Como bueno, somos la gran mayoría de los programas o revistas que nos dedicamos a hablar de cine. Pero, a ver, yo soy crítica con el cine español, ¿por qué? Porque yo sé, y de hecho, en los últimos estrenos, tanto en la página de Al Diablo con el Cine, se nota que pongo mucho cartel, pongo mucho tráiler de película española. Es decir, soy crítica porque yo sé que se puede y se hace muy buen cine en España. Lo que pasa que también soy consciente de que faltan medios, yo creo, y tú que estás ahí me lo podrás decir. Entonces yo a la hora de... Se me ha venido a la cabeza esto de cuando hablabas de que ha sido rodada en París y todo esto. Yo creo que cuando no se apoya tanto la cultura como se debiere, la cultura o el cine llega a muchas partes. Yo de hecho he salido de trabajo y me encontré con un rodaje en plena calle que a mí me encantó. Yo me lo pasé pipa ahí haciendo fotos. Uh-huh. Y claro, tú tienes que tener pues tu permiso al ayuntamiento, etc, etc, para rodar ahí. Y claro, eso, la gente estaba agolpada en la zona, eso genera de que los establecimientos y todo lo que está alrededor hay expectación. Incluso hay gente que se puso ahí a comprar, se compró su bocadillo y se puso a mirar cómo rodaban. Y, o sea, que el que se ruede, vamos, tú me lo podrás decir mejor, que estás en el meollo, pero el que... por ejemplo, una película se ruede en una ciudad o en una zona concreta o eso, genera un beneficio para genera un beneficio económico muy grande y genera un beneficio cultural brutal. Hay gente que no entiende esto mucho. ¿Beneficio cultural eso qué significa? Uh-huh. Bueno, pues una película, bueno, el cine ya de por sí, bueno, aquí ya entramos en un tema un poco cultural, filosófico, pero bueno, yo voy a decir mi opinión. Yo es que soy un poco así, ¿eh? Paso de una de a lo mejor una cosa simple a ser, vamos... A cualquier otra cosa, ¿no? A ser muy filosófica, o sea que... No, bueno, simplemente decir que para mí el cine, y que me perdonen y no me peguen el resto de artistas, para mí es el máximo exponente a nivel artístico que tiene el ser humano. Y aquí me pueden tirar de todo. Pero ¿por qué digo esto? Porque el cine es un poco la acumulación de un montón de corrientes artísticas que han existido durante siglos: pintura, sonido, música, teatro, danza, interpretación, efectos especiales, o sea, todos los tipos de artes que existen, escultura, decoración, arte, vestuario, todo lo que existe lo unes en una sola cosa, el cine. Apareció súper rápido y en 100 años se ha puesto tan fuerte, vamos, que el cine es capaz de cambiar culturas, un montón de manías y de cosas que tenemos en nuestra cultura, ha sido por el cine. Tócala otra vez, San, y un montón de cosas que no nos podemos ni imaginar ha sido por el cine. O sea, nosotros cambiamos al cine, pero es que el cine cambia otras cosas. No me acuerdo qué programa estaba viendo el otro día en televisión, que decía que, el lanzamiento de los cohetes cuando van al espacio, esa cuenta atrás 5, 4, sí. todo eso es por la película de Fritz Lang de La Mujer en la Luna. O sea, que un montón de cosas. Y frases míticas. Frases. Hay un montón de frases que recurrimos a ellas diariamente por el cine también. Claro. Incluso el cine es el reflejo de la sociedad. Sí, porque, sí, totalmente. Porque yo una vez traté el cine de catástrofes, ¿vale? Que ahora vuelve a resurgir otra vez. Y cuando estaba preparando el tema, qué curioso que el cine de catástrofes suele abundar más en épocas de crisis, y es verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea que es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo totalmente, sí, sí. Entonces lo que quería decir con esto es que si algo tan importante, ya no solo a nivel numérico, que de dinero, no de dinero, algo tan importante que acaba de cambiar la sociedad, ¿qué beneficio tiene que en tu ciudad se rodee cine? Pues imagínate, Anaís, te podría contar un millón de cosas. El cine es un valor imborrable que no debe echarse abajo jamás. Los problemas actuales de España, de la crisis, ¿no?, que está asolando aquí, nunca mejor dicho, pues han asolado al cine también. Han asolado al cine, entonces pues nos encontramos con un montón de creadores que han visto cómo sus recursos han bajado estrepitosamente. Y a la hora de hacer películas, pues el número de películas es mucho menor. Y esto te lo puede decir un montón de actores y un montón de gente que este año y el anterior, el nivel de producciones cinematográficas españoles ha bajado muchísimo. Y a correlación de eso, te quería yo hacer una pregunta. Porque, claro, estamos en época de crisis. Sabes que no hace mucho fue la fiesta del cine. Sí. Tuvo un éxito tremendo. Yo precisamente no acudí, sí lo comenté en el programa, pero no acudí esos días al cine porque es que a mí las masas me agobian. O sea, soy una persona que a mí las masas, las masificaciones no me... A ver si te lo puedo decir en cifras. Venga. El éxito total de la fiesta de cine dispara un 550% de número de espectadores. Increíble. Ahí queda eso. O sea, ¿qué piensa un realizador, un director de cine cuando escucha esto? Las entradas, si no me equivoco, eran a 2,90, ¿vale? A ver, si quieres te puedo decir alguna cifra más. Y es que ya son pues cerca de 1,5 millones de personas los que claro. se han registrado en la fiestadecine.com, que yo, por cierto, la recomendé, la página, y lo... Fueron unos días para acreditarse, la gente se desesperaba, incluso había gente que a través perdía, no podía imprimir y con el móvil ya presentaban el móvil, claro. el smartphone y lo presentaban en taquilla y tal. ¿Y se quedaba el smartphone o no? Se quedaba, no, tengo que criticarlo, ¿no? Tengo que hacer un agujerito en algún sitio. Bueno, la Federación de Empresarios de Cine ha hecho, vamos, dijo, ha hecho una valoración, hizo una valoración a Europa Press, dijo que había sido muy positiva y una satisfacción total por la acogida de los espectadores. ¿Qué se te viene a ti, a un realizador como tú, que además Las hijas de Danao estuvo para prima? Sí, mi primera película. Que no lo había dicho yo, se me había escapado y tú No me llamas la atención. Eres muy bueno conmigo. Sí, yo sí, sí. Sí, mi primer largometraje. Exacto, porque lo vuelvo a decir, quien quiera conocer más, que se buce literalmente en tu página web, porque vamos, se puede pasar ahí. Yo desde luego he pasado un buen rato disfrutando. Francapilla.com y lashijasdedana.com también. Exacto. Y hay un montón de cortos ahí que, claro... Podemos comentar algunos si quieres, pero bueno, que lo puede pasar, vamos, estupendo, porque además hay unos cortos ahí que yo me he visto alguno que me ha gustado bastante. ¿Qué piensas tú de esto? Cuando oyes estas cifras, ¿qué opinas? Pues hombre, opino que a la gente le gusta el cine. Le gusta el cine y no solo que le guste, sino que es necesario. La gente necesita ir al cine. Antropológicamente, un experto en humanidad, ¿no? o como se llame, en evolución natural de la persona, te puede decir que igual que la prehistoria el hombre necesitaba sentarse junto al fuego a escuchar historias, ahora la gente necesita ese momento de soñar que es ir al cine. Entonces la gente, claro, hay una fiesta del cine, está más barato, más económico, pues la gente va en masa y es totalmente normal. Y entonces la gente va a ver lo que hay. Si en ese momento hay una película, La jungla de cristal, pues ve La jungla de cristal. Si está Las hijas de Danao, pues ve Las hijas de Danao. La gente va a ver lo que hay. Yo también te tengo que decir que por las personas que fueron, si tienen la posibilidad, también te digo una cosa, o sea, si tienen la posibilidad de ver una buena película que normalmente a lo mejor por cuestión económica no irían a ver y en ese momento está en cartel... Por ejemplo, pongamos La jungla de cristal con Las hijas de Danao, ¿no? Que la tuya a mí me parece mucho más cultural y más enriquecedora. No es porque seas tú, sino porque es lo que a mí se me presenta como espectadora. La gente se tira a ver una película como la tuya. Porque La jungla de cristal, ¿yo qué quieres que te diga? Yo he visto, por ejemplo, la he visto en televisión, la vi en el cine y más o menos la sensación es la misma, entretenimiento, acción y punto. Pero yo, por ejemplo, una película como la tuya la quiero escuchar con ese sonido, con ese ambiente, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Para mí cambia. Sí, yo pienso igual que tú y afortunadamente, que tengo la voz mal, ahora ya lo sé. Que yo pienso igual que tú y afortunadamente mucha gente que también piensa así. La jungla de cristal lo que ofrece es una factura de realización increíble con unos efectos súper guay. Y claro, sales allí queriendo ser un John McCain de esto de, ¿no? Saltando de un helicóptero a otro. Claro. Sin embargo, Las hijas de Danao, o bueno, cualquier otra película más de corte de autor, una película más de autor, que tenga un guión más elaborado, que no sea una repetición del mismo molde, ¿no? Cualquier experto en cine, cualquier cineasta auténtico, te puede sacar una gráfica, varias gráficas. La jungla de cristal, gráfica del ritmo, y te hace un esquemita de cuándo empieza a subir el ritmo, cuándo empieza a bajar, su momento de amor, su momento de acción, pim. La gráfica de efectos, tal, la gráfica de sonido, tal, y si esa gráfica las comparas con otras películas semejantes, ves que son moldes, son clones, porque es lo que funciona en el cine, este tipo de cine taquillero. Entonces, la gente que no está acostumbrada a ver películas de autor, cuando entra por primera vez en una película de autor, o sale totalmente escandalizada, sale asustada, o se enamora de lleno. Se enamora y ve que es otro tipo de cine donde se han despertado una serie de preguntas, una serie de inquietudes. Y bueno, y para mí ese es el cine que cuenta. Mira, me estoy acordando de un director muy famoso que se llama André Tarkovsky, que para mí es un referente en el mundo del cine. André Tarkovsky decía que este tipo de cine de autor, este tipo de cine es el auténtico motor del cine. Es los cambios que se producen en el cine, esos cambios experimentales que dice, bueno, ¿por qué la jungla de cristal es así y las películas de acción de los años 40 eran de otra manera? No solo son los efectos, amiga Anaís. Es que ha habido por medio una serie de películas más profundas que han hecho esos experimentos y con el tiempo las cosas que digamos que han sido más taquilleras las ha cogido el cine más comercial. Pero el auténtico motor del cine es el cine de autor, el cine más independiente. Y es un cine que también tiene muchos seguidores. Vamos, de hecho, el que le gusta el cine un montón suele ver de todo, ¿no? Hoy una película de acción, hoy otra película de misterio. Pero bueno, es digamos que es el principal referente a nivel cultural de cómo es el cine. Afortunadamente existen festivales. O sea, como el Festival de Málaga, el Festival de Berlín, Cannes, un montón de festivales buenos en el mundo que premian eso. ¿Por qué la jungla de cristal, ahora que estamos aquí hablando de la jungla de cristal, me van a matar lo de la jungla de cristal si alguno me conoce? Mi hermano mismamente, que es seguidor, que las tiene todas las películas de la jungla de cristal. Yo también las tengo originales y me gustan. Yo también las tengo, pero es que es un ejemplo, ¿vale? Hemos cogido ese, pero para ponerla como ejemplo, pero que claro, también las vemos, indiscutiblemente. Claro, las vemos, lo que pasa que hay días, no sé, días de decir, venga, voy a ver una película de acción, una de James Bond, ¿no?, de acción y tal, y hay otros días en que tú quieres disfrutar del cine, y disfrutar del cine no es ponerte, como hace mucha gente, Alien 2 20 veces. ¿Para qué quieres verlas 21 veces si ya has visto a alguien, dos muchachos? Que hay mucha gente así, ¿eh? Sí, pues yo conozco uno y que me escucha, que ya verás tú lo que te va a decir a mí cuando lo oiga. ¡Qué gracia! Pues ¿para qué quieres ver 21 veces si te las sabes de memoria? Te haces todos los días de memoria. Pues claro. Eso, vete otra película, de películas, porque existen tantas películas en el mundo desde estos 100 escasos años de que existe la cinematografía. Uh-huh. Que tú no tienes vida suficiente para ver todas las películas. Pues tú imagínate si hay películas buenas por el mundo que no has descubierto. Yo cuando los oyentes están escuchando el programa, pues a veces escriben en la página, me empiezan a sugerir películas y yo le digo, ¿has visto esta, Anaís? ¿Esta qué te parece? Tal. Y de bastantes, porque he visto mucho cine, pues sí conozco, pero le digo, a ver, que no tengo vida, que tengo que relacionarme, tengo que trabajar, tengo que preparar el programa, que no tengo tiempo material para ver todo lo que quisiera ver, me tendría que estar claro, 24 horas del día viendo cosas. Claro, hay que seleccionar. Pero bueno, es lo bueno que a lo mejor hay películas, el boca a boca también funciona muy bien, y en parte al Diablo con el Cine también. Nuestra pequeña, dentro de nuestro pequeño radio de acción, el propósito del programa nació, sí, para hablar de cine, pero para descubrir películas. Yo siempre lo dije, que Al Diablo con el Cine es su hemos hablado de todo, ¿eh? También de cine de catástrofe, ya ves, de los años 70, tal. Pero también, por ejemplo, he hablado de películas como, por ejemplo, Old Boy, que es que ahora van a hacer un remake los americanos, que es una película coreana que a mí me parece impresionante, o, no sé, otras películas menos conocidas. Y aparte, hablabas tú ahora de los festivales. Me encantan los festivales, porque yo, por ejemplo, cuando estuve en Sitges, te puedo decir que descubrí películas que si no llega a ser por el festival, no las hubiera conocido nunca. Entonces, claro, yo creo que a la gente le encanta mucho y acude muchísimo a los festivales porque también les descubre un cine no tan comercial y que realmente a veces hay películas que te dejan... Que dices, vaya peliculón, que si no hubiera venido al festival no me hubiera enterado que estaba esta película, por cuestiones de distribución y demás. Claro, eso es. Hay un cine que, desgraciadamente, por problemas de taquilla, en España no se distribuyen tanto. Y entonces, pues, es un cine que solo se puede disfrutar en los festivales, en su estreno en los festivales. Entonces, pues en los festivales te puedes encontrar un montón de películas súper buenas que por muchas cuestiones no vas a poder ver en las carteleras, digamos, más de taquilleras, ¿no? Cuestiones de económicas o de relaciones de la empresa distribuidora con donde se hacen las copias. Bueno, es que puede haber un millón de cosas, ¿sabes? Pero bueno, yo en este aspecto me gusta decir que Las hijas de Danao de momento es un producto para festivales. Tenemos muchos festivales ya en preparados. ¿Cuál es lo próximo que tenéis en...? Hombre, el estreno va a ser en el Festival de Málaga, si todo va bien. Y a partir de ahí, pues, ahora mismo no sé decirte bien, pero tenemos muchísimos en listado. Y, bueno, despegará por toda Europa. Bueno, como supongo que seguiremos en contacto después de la entrevista... Hombre, por supuesto. Eso espero. Pues ya me irás informando para ir diciendo por dónde vais a estar con la película, porque aparte ha sido finalista en el Festival de Cine de Discapacidad, que por cierto, ¿sí?, ha sido a raíz de yo bucear en ese festival donde yo he conocido, o más bien donde tú te me has presentado. Sí, sí, sí. Pues eso, el Festival de Discapacidad de Málaga, que desde aquí les envío un gran saludo a todos los organizadores por su labor altruista, ¿no? Totalmente altruista de hacer un festival para el público discapacitado. Un festival donde los protagonistas son ellos y donde cualquier tipo de beneficio de fondos es para una ayuda social. Con lo cual, entonces, yo presenté un cortometraje. No es ni mi mejor creación ni la más elaborada. Es un corto que planifiqué en menos de una semana. Lo rodé en un día, en una mañana. Muy cortito, pero quería contribuir con esa forma al festival. Digo, bueno, para que lo pongan ahí, quizá para que funcione. Y cuál fue mi sorpresa, que entre los 50 o 70 cortos que se presentaron, yo quedé como uno de los terceros finalistas al final. El pequeño doctor, que por cierto, sí, he intentado verlo y no he podido. Sí, no, todavía no está online porque es que la verdad es que no me ha dado ni tiempo. Y ahora tengo que ver qué hacemos con ellos, si lo presentamos a más festivales que requieran que sea inédito, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, algo pondremos, por lo menos alguna referencia, un pequeño tráiler. El tráiler va a ser muy corto, porque yo te digo que el corto es muy corto. El corto es muy corto. Sí, es una historia entre un abuelo y un nieto. Sí, sí. Son dos planos, el corto es un plano y un contraplano. Bueno, yo lo que he visto ha sido una fotografía que ya ahí percibía algo, y claro, yo me quedaba con, sí, ganas de saber más. En verdad, la fotografía de este cortometraje, al ser dos planos, me la he currado muchísimo. Está basado en un reflejo de espejo, están los personajes reflejados en el espejo. Y bueno, eso es también un poco una marca mía. A mí me encantan los reflejos en los espejos. Yo he hecho escenas completas de personajes andando que se van reflejando en el espejo. Uh-huh. Con lo cual eso al equipo técnico lo mata, porque a ver dónde meter el foco, dónde meter las cámaras, la los cables. Las cámaras para que no se vea. Para que no se vea, y más y movimiento, ¿sabes? Ajá. ¿Y por qué eso? Porque crees que a veces cuando nos miramos al espejo refleja realmente lo que sentimos en ese momento. Mira, por un lado, el reflejo en el espejo es el sacar un momento del personaje, ¿no? Es como si el espectador estuviese en ese mismo lugar. El espectador está mirando hacia un sitio y está viendo el reflejo de los protagonistas hablando. Uh-huh. Es un poco sacarlo del ritmo del contexto en que está para meterlo en una mirada un poco diferente, un poco más subjetiva, ¿no? Y también, bueno, los propios personajes, cuando ellos mismos se miran al espejo, como es el caso del pequeño doctor, ellos mismos están revelando sus sentimientos, su forma de pensar. En este caso, el niño le hace unas cuantas preguntas embarazosas al abuelo que está en silla de ruedas. Y bueno, ahí están las respuestas, que ya lo verás el corto. Sin embargo, ya te digo que el pequeño doctor es, a nivel fotográfico, una pequeña golosina, porque eran simplemente dos planos que me los ocurre mucho. Pero no es ni mucho menos mi corto más elaborado. Tengo otros cortometrajes con los que he estado. He visto alguno que tienes en tu página. ¿El mundo vampírico a ti te gusta? La verdad que no mucho. Porque vamos, pero como título sí lo pones. Sí, sí, mira. Porque la broma del vampiro... ¿cuál era la otra? La broma del vampiro, que esa me la vi, me lo he visto. Y la venganza mutante. Esa también que me... Bueno, esos dos cortometrajes que me está diciendo son del año 2006-2007, cuando yo estaba empezando. Experimentos, ¿no? Claro, entonces cuando uno empieza a hacer cortometrajes, pues lo normal es que se vaya con la cámara. Claro, yo te digo que yo no tenía unos inicios en plan dogmático con un profesorado que diga, vamos a hacer un corto con estos 2.000 euros. Y el primer corto del muchacho de turno es un corto que no veas el corto, ¿no? Que tiene sus traveling, tiene todo, y que luego no va a ningún sitio, por supuesto. Pero mis cortos han sido directamente, yo tengo la historia, tengo el guión, me voy a la calle con esta cámara, esta Handycam que me he comprado cuando yo era un adolescente, ¿no? Uh-huh. Y con estos actores a rodarlo. Entonces yo tengo un pequeño bloque, un bloque de principio de mi carrera, que son los cortos de cuando yo empezaba, que son cortos más cómicos, no sé, por ejemplo, el de La Venganza, Mutante, Bizarra y Vampira. Sí, ese me lo vi. Sí, ¿lo has visto? Lo he visto. Bueno. Lo he visto. Es un corto haciendo honor un poco a la serie Z, ¿no? Serie E, sí. Serie Z, uh-huh. donde yo quería combinar todas esas cosas que además no me gustan demasiado. Zombies, monstruos, ninjas, moteros hilerianos... todo lo peor combinado en un cortometraje. Y bueno, fue un corto de aprendizaje muy bonito, muy gracioso, nos lo pasamos súper bien. Sin embargo, cuando terminé ese cortometraje sobre 2008, ahí hay una decisión, ¿sabes? Muy importante en mi vida. Yo terminé ese cortometraje, terminé de estudiar imagen, y que por cierto, en ese cortometraje sale Pedro Tembori, que Pedro Tembori es el director de la famosa película Caratas muerte en Torremolinos, que lo llamé para esta película. Bueno, yo terminé ese corto y de hecho el propio Tembori me dijo que venga, Fran, haz la segunda parte de La Vampira, que yo te lo produzco, no sé cuánto, pero yo le dije que no, porque no me sentía a gusto con ese tipo de cine. Yo, para mí el cine era una cosa muy profunda, el tipo de películas que yo veía es parecido al que tú ves también, Anaís. Uh-huh. Y entonces yo me hice un listado, digo, ¿por qué quiero hacer cine? Y entonces es cuando escribí la frase esa tan maravillosa que has leído mía. Me gusta que el cine muestre sueños y me gusta que los sueños tengan un mensaje. Porque hay gente que hace películas que cuando tú las ves, bueno, películas o cortos, largos o cortos, cuando tú las ves dices, bueno, pero ¿qué quieres contar aquí? Yo he llegado a hablar con los directores realizadores, ¿qué quieres contar aquí? Y me ha dicho, guau, pues no, que no lo sé o nada, o no simplemente era expresar una idea. A mí no me gusta eso. Yo cuando escribo un guión... ¿Se puede, perdona que te interrumpa, ¿se puede llegar a decir eso? ¿De qué querías expresar? Pues no sé, pues nada, pues... No, ni idea, el ritmo es el montaje, no sé qué, pero hay muchos autores, y algunos bastante conocidos, ¿eh? no diré nombres, que cuando yo he hablado con ellos me han dado respuestas que me he quedado de lado, ¿eh? Y no ha sido en plan porque yo me quitarme de en medio, ha sido pues... Sí, es que, pero... volviendo a la jungla de cristal, es que hasta la jungla de cristal te cuenta algo, te cuenta un tío que está hasta el moño de lo que le pasa y se toma su venganza, pero te cuenta algo. La venganza, ¿no? O el patriotismo, no sé. Sí. Entonces, yo escribí en un papel, digo ¿por qué hago cine? Puse esa frase. Y ahora, ¿qué cosas quiero contar en el cine? Y ahora me hice una lista de un montón de cosas. De la desnutrición en el mundo, los problemas que hay, el hambre, las guerras, no sé qué. Y entonces vi que me motivaba un poco más la temática social, ¿sabes? Uh-huh. Y entre una de las cosas que apunté dije el muro de Berlín. Y digo, bueno, pues ya está, voy a hacer un cortometraje sobre el muro de Berlín. Y me gustó tanto que hice tres. Hice una trilogía que en diferentes años, ¿sabes? Uh-huh. Y que además va de tres generaciones, va de una del 89, otra del 84 y otra del 71, va más hacia atrás en el tiempo, donde se ve que distintos planteamientos, pero el problema es el mismo. Y eso es lo que te decía, el mensaje es lo importante. En Las hijas de Danao, este largometraje que he hecho, lo primero que hago cuando yo escribía este guión, ¿qué quiero contar? Esto, esto y esto. ¿Por qué? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo quiero que se sienta el espectador? ¿Qué quiero que recuerde de esta película? Y cuando tengo esas cosas básicas apuntadas, entonces ya escribo la sinopsis. ¿De qué va la película? Pero yo no soy como otra gente que dice, venga, una película de ciencia ficción, no sé qué, de lo que sea. Yo primero, ¿qué quiero contar? ¿Por qué y para qué? Yo es que me has dejado un poco ahí, porque yo pensé que la mayoría de los directores o los guionistas lo hacían así y me has dejado un poco pez. La gente buena supongo que lo hace así. Yo este tema tampoco lo es un tema que yo ya he hablado con nadie, porque es un método de trabajo propio y seguramente vendrá alguien y te dirá otra referencia mejor o igual, ¿no? Te dirá, no, pues yo trabajo de esta manera, yo me pongo la música según lo que me inspira. No sé, pero yo creo que la gente, digamos, profesional lo hace así. No, yo más que nada me quedo con la respuesta esa de que ¿qué querías contar? Pues no sé, pues tal. Me quedo con eso, ¿no? Ya la forma de trabajo, pues es como cada uno tenemos nuestra metodología y es como en todas las profesiones cada uno tiene su forma de hacer las cosas, claro. Pero bueno, lo importante es el resultado y lo que quieras decir, pero que claro, diga, claro, no sé lo que quiero contar, pues me ha dejado un poco, no sé. Una cuestión que si te, que te, como tú es tu ópera prima, ¿qué dificultades? Porque claro, a lo mejor te está escuchando alguien que quisiera seguir tus pasos o que también quiere ser realizador. ¿Cómo se llega de empezar a hacer pequeños cortos con tus propios medios a que realmente la industria se fije en ti y ya apuesten por ti? ¿Cómo se llega a eso? Pues a las personas que quieren dedicarse a esto necesitan, yo diría que tres cosas. Necesitan, lo primero, que ellos crean en sí mismos muchísimo. Una persona puede llegar a ser lo que quiera, ¿no? Pero necesita creer en sí totalmente, no desfallecer nunca, no decir, es que esto no lo puede hacer, esto es demasiado para mí, eso borrado de la cabeza. Ya decía Napoleón que la palabra imposible no existe, borrada del diccionario. Yo he grabado muchas cosas, por ejemplo, cuando hice el cortometraje Pasaporte, por favor, yo le decía al equipo y a la gente que me rodeaba, otros cortometrajistas, le decía, Fran, ¿de qué va tu nuevo corto? Pues mira, va a ir de una familia que va escapando en tren por Alemania en el 84 hasta llegar a Checoslovaquia, y va de un tren a otro subiendo tal, y están los soldados alemanes, y me decían, eso es imposible. Y decía, yo te aseguro que no, ahí está hecho. Y de hecho, cuando propuse hacer este largometraje rodado en París, persecuciones de coche, no sé cuánto, tú me decías, eso es imposible. Y efectivamente, está hecho. Entonces, la palabra imposible no existe, cree en uno mismo. Lo segundo es que la persona tenga una especie de habilidad. Tampoco puede decir, venga, me gusta mucho el cine, soy un inepto total en cine, no he leído nada de cine, no veo cine bueno, no sé nada de cine y quiero ser director de cine. Pues eso tampoco va a funcionar. Tú necesitas en algún momento de tu vida haber mostrado una disposición, no sé, cualquier cosa mínima en que tú digas, este tiene potencial, ¿no? Lo que se llama. Uh-huh. Y lo tercero es el cultivarse, ¿no? El todos los días de tu vida tienes que trabajarlo un poco. Yo cuando les pregunto a los actores, ¿pero tú cuándo ensayas? Y hay actores que me dicen, ¡buf! Yo ensayo una vez cada 6 meses, yo pienso, ¡uf! Mal. Yo creo que un actor tiene que ensayar todos los días. Quizás no todos los días te vas a poner a hacer un teatro de la leche, pero a lo mejor llegas a tu casa y ensayas algo o memorizas una cosita, ¿no? En menor medida, en mayor medida, pero todos los días de tu vida tienes que trabajar alguna faceta de tu vida, ¿no? Hombre, yo creo que es que el maestro o la práctica hace el maestro, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en la realización de cine es igual. Yo todos los días de mi vida, toco algo del cine. Si no estoy viendo como mínimo una gran película, uh-huh, estoy leyendo a lo mejor una cita de un gran autor, estoy dibujando un planito de un storyboard de un futuro guión, que por cierto ya lo estoy escribiendo, o estoy con el músico de Las Hijas de Danao, o con el montador, estamos aquí trabajándolo todos los días de mi vida. Y si no, por lo menos una buena conversación contigo, como estoy teniendo hoy. Vale, ay, gracias. Mira, voy a salir volando sin la bebida esa. Me van a salir alitas. Yo estoy disfrutando. Si en algún momento, como te noto que estás como yo, en proceso, esperemos que no te vaya tan. No te avance como el mío, que se quede solo en un pequeño resfriadito. Sí, a ver si mañana estoy mejor, porque tengo la garganta que... Esta no es mi voz, yo te digo igual lo mismo. Por eso te digo que si tú te notas que te fatiga, se te cansa la voz o eso, me lo dices y no hay problema, ¿eh? Nada, yo puedo hablar igual, aunque tenga la voz así mal. Si la tuviese mejor, te hablaría el doble. Te puedo secuestrar otro día si me das permiso. Claro. Otra, hablando de esto... Otra pregunta que se me viene a la cabeza. La cara A y la cara B. Esto es como que yo soy muy también de la música. Los vinilos de antes. La cara A y la cara B, uh-huh, del cine. La cara bonita y la cara menos bonita o más... Porque, a ver, está claro que la gente cuando va al cine... Yo creo que te lo comentaba el otro día cuando comenzamos a hablar para preparar la entrevista. Lo que sí noto es el... a ver, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Porque yo soy una persona muy directa y creo que a veces me paso. Uh-huh. Hay veces que se le da poco valor a eso que tenemos en la pantalla. A ver, la película, no sé qué, no sé cuánto, vaya... Y por eso yo soy, cuando a la hora de criticar una película, intento no machacarla demasiado porque también sé que hay muchas horas ahí detrás y tal... Es lo que quiero que me comentes tú, que la gente, porque siempre hablamos de tal y vemos, hablamos, por ejemplo, claro, cuando yo me llega el tráiler, me llega ya la banda sonora, el cartel, la sinopsis, tal, pero lo de detrás, esas horas de trabajo, yo quiero que nos comentes... Sí. Lo que puede llegar a padecer para que la gente valore ese trabajo, porque a veces, no sé, me da en el ambiente cuando, o yo es que soy muy cinéfila, no lo sé, pero a veces noto en el ambiente cuando hablo con gente de cine que hablan de una película como si hablaran de una tableta de chocolate, como, a ver, que tiene también su mérito, ojo, que no quiero despreciar a nadie, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? La parte artística, yo por ejemplo que estoy recién metida en el mundo del doblaje, incluso te comenté el otro día que lloré por hacer un take, porque uh-huh, cuando empecé a estudiar doblaje no estaba en una situación de salud bastante fastidiada. ¿Sí? Y yo iba a hacer el take y yo tenía dolores y tenía que intentar desconectar mi cabeza de lo que mi cuerpo estaba sintiendo y centrarme en lo que tenía, claro, que hacer. Entonces, eso la gente no lo valora. O sea, por ejemplo, el tiempo que tú le dedicas a preparar tu historia, tu storyboard, a explicarle al actor lo que quieres, a que a lo mejor las fechas o las cosas no te cuadren, no sé. Cuéntanos un poquito todo eso. Ese sufrimiento. Bueno, esa otra cara. Menos amable. Es otra cara, sí. A ver, te digo que para empezar estamos en un país donde el deporte nacional es el criticar. La gente quiere criticar y el otro día oí precisamente en la radio a un alpinista famoso que estaba hablando y le decía que aquí la gente no sabe ni de cine, ni de cocina, ni de alpinismo, ni de deportes, pero todo el mundo hablaba de eso. ¿Quién era? Todo el mundo es un experto. Por cierto, no recuerdo su nombre porque fue hace ya unos meses, pero me encantó, me encantó. Es que vi yo un reportaje también de un alpinista, ¿sí?, que hablaba del sufrimiento, sí, y es quizá que quizás puede ser porque me conmocionó bastante, porque también se veía en la parte del reportaje cómo se levantaba a las 6 de la mañana en plena montaña a hacer ejercicio, o sea, era tremendo, ¿no? Claro. Que no es llegar a la escalar y he conquistado esto, no. Claro, claro, pues entonces la gente aquí opina de cualquier cosa, ¿no? La gente se siente tanto en derecho de ver una película y opinar de ella como si fuesen los últimos expertos en cine. Es que no es buena porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, pero si tú no tienes ni idea de cine, ¿tú por qué comentas? Ni de nada. Sin embargo, yo te digo que eso es una cosa que yo ya he dejado de importarme, porque yo considero que el cine que yo hago tiene un público concreto que es el que va a saber valorarlo. Yo sé que va a haber gente que cuando vea Las hijas de Danao o cualquier otro de mis cortos le pondrán un millón de faltas o de fallos que no son solucionables porque son cosas muy básicas a nivel filosófico, a nivel básico, ¿sabes? Que de por ideología simplemente. Incluso algunos de mis mejores amigos yo sé que no van a entender nuestra película cuando la vean. Sin embargo, no pasa nada, son formas de pensar diferentes, son productos diferentes para personas diferentes. Y lo que sí te podría decir es que el entendimiento de una película, una buena película, viene con una maduración mental. Yo conozco a amigos que hace unos cuantos años decían: yo esta película no la pienso en la vida, tal y cual. Y ahora con el paso de los años han acabado viéndola, han acabado apreciándola, han acabado viendo el mensaje auténtico de dichas películas. Entonces, digamos que han madurado, han evolucionado, han pensado. Entonces, la gente normalmente, este tipo de personas, digo, las que no saben valorar, no saben el esfuerzo que hay detrás de cualquier obra. Nosotros, por ejemplo, en esta película, pues igual levantarnos a las 6 de la mañana, teniendo meses antes, teniendo todo preparado, todo perfectamente calculado, cronometrado para los días de rodaje. Y eran los rodajes eternos de estos de rodaje de 18 horas. De hecho, hubo un día que hicimos 25 horas de rodaje, que fue ya increíble. Tremendo, ¿no? 25 horas de rodaje. Claro, sí, porque llega un momento, a nadie le gusta rodar más de 8 horas, más lo que es un trabajo, pero llega un momento en que ocurre un fallo, ¿vale? Uh-huh. En el cine, un fallo significa, o sea, tropezar una vez significa... rehacer todo. Dos horas perdidas, ¿sabes? Ah, uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Si lo haces varias veces en un día, pues es mediodía que ha desaparecido. Concretamente, uno de los días que estábamos rodando con Beatriz Rico, nos ocurrió un problema con el decorado, luego con el maquillaje y luego con no sé qué más cosas, ya ni me acuerdo. Total, que empezamos a arreglarlo y cuando empezamos a rodar las primeras tomas de ese día, pues habíamos perdido 6 o 7 horas. Pero es que ese tiempo de pérdida es multiplicable y exponencial, porque luego hay que comer, hay que descansar un momento y al final pues es un día entero. Luego llega por la noche y ¿qué hacemos, muchachos? ¿Nos vamos o seguimos rodando? Yo claro. Me gusta plantearlo también eso, porque no me gusta presionar a nadie. Yo le dije al equipo: tenemos opciones, o nos vamos y ya veremos en el guión a ver cómo nos aclaramos, ya por dónde cortamos, o seguimos. Y la gente, pues, no sé, he tenido suerte en ese aspecto, he tenido un equipo de hierro y hemos rodado una gran película. Entonces, pues, pequeñas cosas como esas, pues, continuamente. ¿Y cómo ves tú el futuro del cine? ¿El futuro del cine? Pues, la verdad que, mira, como te decía antes, la gente necesita el cine. Entonces, el cine es una cosa que no va a ser a extinguir. No va a decir, bueno, pues ya no se hace más cine. Siempre va a haber una película, siempre va a haber una serie, siempre va a haber un producto de consumo que la gente quiera verlo. Sin embargo, hay momentos, hay periodos en que hay peor y mejor cine debido a razones de la crisis económica. y ahora mismo estamos en un momento bajo, en un momento donde, pues, como tú dices, la gente está viendo más películas de desastres, películas un poco más de entretenimiento rápido. ¿Cuánta gente habrá oído decir, voy al cine con mi pareja o solo, pero esta película es para verla en el cine porque de efectos especiales? Entonces, claro, quiere amortizar su lo que sí. Se va a hacer en el cine, quiere amortizarlo. Claro. Y entonces, pues, digamos que si ese es el cine que se ve durante una temporada, pues no se hace del otro tipo de cine, ¿sabes? Y pero bueno, yo soy optimista y creo que todo siempre tiende a ir a mejor. ¿Crees que habrá esto que, por ejemplo, que la, hay una cosa que a mí me ha parecido muy bonita por parte de los espectadores, y es que en ciertas ciudades de España se han intentado cerrar salas clásicas de toda la vida, salas grandes, porque claro, yo soy de las que empecé a ver el cine en una sala grande. O sea, antes sí. No había multisalas o cines multisalas, ¿no? Eran salas grandes, incluso en la primera que me acuerdo que vi Terminator, ya ves sí. Tú, que además había una cola inmensa para entrar a ver la película, porque ya ves, era pues lo que decimos antes, eran nuevos efectos especiales, James claro. Cameron y todo esto. Y era un teatro convertido en cine, se ha cerrado. Entonces, estamos, sí, ahora tenemos salas multicine, pero a mí me ocurrió no hace mucho que fui a ver una película, me la ofrecieron ver en una sala chiquitita y dije que no. Claro. Preferí no ver la película y me fui a cenar y me regresé otro día a ver la película en una pantalla grande. Es que tenía, pues que no me acuerdo, pero no sé si tenía 7 filas nada más la sala. Y claro, luego, muy pequeño. Por cierto, mi fila preferida es la fila 7. Sí. Sí, y no había 7. Y había la 7, pero era muy pequeña la sala y yo me en la 7 te tienes que poner yo en la puerta, ¿no? Con la silla. Y digo, y tenía justo lo que sale, no, ahora no me acuerdo el nombre, que ves que sale la proyección de la imagen y digo, si lo tengo encima del coco, poco más, y me sale la película en mi cabeza. Y dije, no. No, yo quiero ver cine como a mí me gusta verlo y no sé si bueno, yo creo que la gente en ese sentido sí también está apoyándose un poco, ¿no? Los espectadores en el... Mira, el hecho del cine, lo que es el cine, la sala de cine, no he entendido como la producción, sino lo que es la sala de cine, realmente yo no sé qué va a pasar ahí. Y si me dijeras que van a cerrar todos los cines de España, me lo creería. Sería horrible, claro, pero me lo creería porque la tecnología últimamente lo que está haciendo está más individualizando a los espectadores. Entonces, la tecnología, tú te compras la película online o en DVD, lo que sea, acabas viéndola en tu casa, ¿sabes? Entonces, el cine... Lo que antes era ir al cine, decía, no sé, cuando yo era pequeño, o a lo mejor cuando tú eras pequeña, estás deseando que llegase tardía para ir al cine porque querías ir al cine a ver la película, pero ahora no se ha convertido en eso. Ahora se ha convertido en salir, cenas. Entonces, el cine es una de las opciones de entretenimiento que tú te puedes encontrar en tu baraja de salir. Pero no es el objetivo principal, no es decir, vamos al cine porque es algo súper sorprendente, ¿sabes? Es que incluso yo lo he comentado a veces con mi pareja, en el sentido de que yo recuerdo que para mí antes, cuando iba al cine, me emperifollaba hablando en plata, me súper arreglaba como que iba yo ahí, vamos, y ahora veo... No tanto. Hombre, igual para ver Las hijas de Danao, a lo mejor sí. Sí, sí, aquí sí, porque vas a ver media ópera. Tengo que estar... O 20%. Tengo que estar a la altura. Y, por cierto, la ópera también... Fíjate que escucho de todo, desde los Beatles, desde David Guetta, incluso escucho ópera. O sea que con eso te lo digo todo. A lo que iba, que... Me gusta el hecho de decir, voy a salir al cine, me gusta arreglarme, me gusta, no sé, y creo que poca gente ya, digo, debo ser de otro planeta, porque veo que poca, yo incluso voy al cine y veo gente ahí con las, que cada uno puede ir como quiera, ojo, que tengo que tener cuidado con lo que digo porque, ya te digo, soy muy directa y a veces se puede malinterpretar. Pero veo la gente que va con sus a las 12 de la noche, te hablo, ¿eh? Con sus chancletas, con las palomitas, metiendo un ruido que para qué. Con la bermuda de flores, ¿no? Sí, sí. Y digo... y bueno, hablo de hombres, pero también de mujeres, ¿eh? O sea, pero cada uno que conste que puede ir como quiera, pero que esa cosa, que además recuerdo que mis padres, cuando me llevaban al cine, es que íbamos todos, vamos, que parecía que íbamos a una fiesta, era algo ir al cine, era algo, no sé ahora la palabra, era algo excepcional, no excepcional, sino, no es esa la palabra, era... era un evento. Exacto, muy bien. Para mí es un evento, también además el hecho de me molesta muchísimo cuando vas al cine con alguien y pa pa pa pa, pa con el móvil y tiki tiki tiki y que a mí sí, no sé, o sea, ¿vas a qué? No, me gusta ir con la persona, compartir el momento, a ver qué película, no sé qué, y qué cine te gusta a ti. Todo eso se está perdiendo de una forma bastante... Hombre, la única ventaja que has hablado tú de lo de DVD, eso también te tengo que decir, que yo películas que he visto en el cine acaban en mi colección particular también del DVD. Y también a veces, yo no sé si hago bien o mal, eso ya me lo dirás tú. Que a veces yo entiendo que la época económica que estamos viviendo, pues a veces incluso la gente le recomiendo que si no puede ir al cine, pues a veces se esperan a la edición de DVD, que también tienen sus extras. También añaden, hay la añadidura de los extras y tal, igual. Que está claro, como vuelvo a repetir, para mí, como en el cine, no hay ni por mucho punto 5 que tengas en tu casa. Por ejemplo, mi hermano es uno de ellos que vas a su casa y le ves todo el salón rodeado de altavoces, que digo, ¿esto qué es? Un arsenal tiene preparado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a él le gustan las películas de La jungla de cristal y de acción, pero y de Rambo, pero él se las tiene que oír con un sonidaco, como dice él. Tremenda. Sería la leche si le pudieras escuchar hablando de las películas. Pero bueno, que se hace su ritual. O sea, también es otra forma de ritual. No es coger pan, pongo la película y tal. Yo no sé. Y, por ejemplo, también quería preguntarte los canales que hay ahora que están con cine continuamente, el de la Paramount y todo eso. Yo creo que, bueno, a ver, lo positivo que yo le veo, porque yo a veces a través de Twitter también digo, va a empezar en tal canal tal película. Lo que sí le veo de positivo, creo, es que es una forma de que la gente joven o vea películas de tiempo atrás. Yo creo que eso también es bueno, ¿no? Sí, bueno, porque la gente empieza a conocer películas que no las conocía y que están fácilmente accesibles en sus casas. Sí, la verdad que... Y sobre el hecho de los cines, yo la verdad que te diría que al cine hay que apoyarlo, hay que ir al cine porque el cine primero que ofrece la máxima calidad, ¿no? Sí. El verlo en una pantalla grande... en 2K, 4K o como esté el rollo de cine o en digital, pues es un espectáculo ya de por sí, sea cual sea la película, y el sonido también, la leche. Y luego ese evento que tú dices de decir, venga, vamos al cine todos o yo solo, luego el contacto con otras personas. Fíjate, a mí lo que me gusta muchas veces es ir al cine y luego si encuentro a alguien por allí, comentar un poco la película con alguien, ¿no? ¿Usted qué le ha parecido? A lo mejor te encuentras ahí a una persona que no conoce de nada, ¿no? Claro, eso está guay. Sí. Y bueno, sí. yo me lo sigo tomando también como un evento y un ritual de cuando era pequeño. No sé, las últimas películas que he visto, he visto la de Session, vi también la de el último cuarteto, ¿no? Las últimas así películas que he visto, y yo me lo tomé como un evento. Venga, vais a ver algo guay, voy aquí a esparcirme en mi tiempo, voy a relajarme para ver esta película. Y bueno, no sé cuál será realmente el futuro en ese aspecto. Yo espero que sigan sobreviviendo los cines. Ahora, por ejemplo, el cine Albéniz de Málaga está haciendo cosas muy chulas, como está haciendo sesiones de cine clásico cada jueves o cada martes, no me acuerdo qué día era, hace sesiones de cine clásico en que ponen películas antiguas, pero totalmente restauradas. Entonces, a lo mejor una película como El Ángel Azul, La Huida o Blade Runner, ¿sabes? Te las trae en celuloide o en digital, pero con una calidad tremenda, totalmente restaurada y con se ven súper nítidas, perfectas. Entonces, pues, te anima a hacerte socio, a ir al cine, ¿no? Pues, bueno, antes te iba a explicar un poco sobre la ópera de esta película, ¿vale? La ópera de esta película está escrita por Antonio Salieri, el famoso contrincante de Mozart, ¿no? Mm-hmm. Que luego en realidad no eran tan enemigos, eran más compañeros que otra cosa. Pero bueno, el famoso compañero de Mozart, Antonio Salieri, hizo esta ópera en 1764, se llama Las Danaides. Y durante el paso de los siglos, la escenografía de esta ópera se perdió. Entonces, nos ha llegado hasta hoy el libreto cantado, la partitura de la orquesta y ciertas anotaciones de cómo era la escenografía, pero está un poco perdida, ¿sabes? Uh-huh. Está perdida. Entonces, nosotros, con esas anotaciones directamente en italiano y en francés, hemos hecho esta ópera, ¿vale? Entonces, yo contacté con muchos músicos de Málaga. Y cuando yo les proponía esta película, pues esta ópera pues se quedaba un poco alucinando, porque muchos ni lo conocían, y los que lo conocían decían que era un poco difícil, que era un poco extraña, ¿no? Que no era muy conocida. Y entonces, el valor musical de nuestro largometraje, por un lado tiene la trama del misterio de lo que pasa en las calles de París, y por otro lado, lo que está ocurriendo en los escenarios de la ópera, que es una ópera que realmente va a costar mucho trabajo que la gente lo vea así en cualquier teatro de ópera, que no es un Don Giovanni o una Boda de Fígaro, que es muy fácilmente verla en cualquier sitio. Entonces, pues bueno, es un valor, es un aditivo que yo creo que la gente que le gusta la música la podrá hacer. Tampoco es una película que sea exclusivamente para un público elitista, ¿no? Elitista, no, porque le ha tratado un poco, si te recuerdas, Amadeus. Hombre, Amadeus. ¿Esa gran película? Sí. Pues la he tratado un poco igual. Tú vas a ver una ópera, pero también si tú no sabes de música no pasa nada. Hay personajes que hablan de ella, explican un poco lo que es y por dónde va y todo eso. Y bueno, lo principal es sobre todo la trama. Hemos rodado en París, que fue una maravilla, Anaís. Allí pues imagínate un rodaje en Francia, en París. Madre mía. Bueno, ¿tú eres de descendencia francesa, tu padre, me parece? Mi padre, sí. Uh-huh. Y sí, mi padre había estado ya en Francia. Se vino aquí después de hacer la mili y ya está, y aquí se quedó. Pero siempre nos ha traído mucho el mundo del cine. Y entonces yo cuando volví ya a París a rodar esta película, pues yo ya conocía bastante a París. Sabía los sitios donde alojarnos, donde comer así más económicamente. Localizaciones y todo ya más o menos, ¿no? Sí, las localizaciones todo con mi padre las hice. Nos pusimos... Ay, qué bonito, ¿no? Qué... Sí, sí. Cogimos el mapa. Tiene que ser para vosotros, no sé. Yo me pongo en tu situación, tiene que ser maravilloso que tu hijo haga una película y que te lleve contigo y te diga, mira, aquí tal y... Bueno, él no se vino, él estaba trabajando. Bueno, pero le comentabas, quiero decir. Sí, que estuvimos juntos haciendo el planning de localizaciones. Venga, la escena 38, ¿dónde lo vamos a localizar? Venga, en Trocadero, en el Pont Neuf, no, en tal sitio, venga, ahí está guay, no sé qué. Y entonces nos hacemos el mapa de por dónde se movían los personajes, ¿no? Porque uh-huh. Hay un momento también de persecución por las calles. Uh-huh. Y luego, pues, cuando ya teníamos plasmadas las localizaciones de lo que queríamos rodar, ahora hay que hacer el planning realmente de rodaje, que el planning eso era una locura, ¿sabes? Porque, no sé, a las 7 de la mañana en la plaza de la ópera, porque hace falta un plano que es de día allí, ¿sabes? Ahora vete a tal sitio, ahora a las 8 de la noche vuelve allí otra vez a la plaza de la ópera, porque hace falta otro plano que ya está anocheciendo ahí, ¿sabes? Y así durante 4 o 5 días que estuvimos por ahí rodando. Y aquello fue una carrera. Frenético, ¿no? Frenético, pero lo teníamos todo súper calculado. Y también allí lo movíamos en metro todo. Íbamos de un sitio a otro en metro. era, es lo mejor, de hecho, para moverse por allí. Porque también habéis pensado alquilar una furgoneta y movernos, pero luego es un rollo el hecho de estar aparcando y dejarla vigilada, no merece la pena. Y bueno, pues allí nos esperaba una serie de actores franceses, parisinos, que nos estaban, que como te digo, estaba súper calculado. Había una chica que se llamaba Valérie Zenot, que esa era amiga de Beatriz Rico, que bueno, porque tú sabes que Beatriz Rico, cuando era más joven estuvo actuando en El Precio Justo, era una de las azafatas de Precio. Sí. Sí, lo sabes, ¿no? Sí, yo la veía. Que, por cierto, la había perdido un poco la pista en el plano artístico. ¿Sí? Y cuando vi que participaba en la película, francamente me alegré. Además es que en las imágenes que he visto de la película, vamos, yo creo que es acertado de pleno, ¿eh? Sí, hemos acertado y... Que ella se acopla al... vamos, que yo creo que puede sorprender a más de uno. Sí, totalmente. Perdona que te interrumpa, dime. Nada, la gente se va a sorprender con Beatriz, porque además ella sale con una belleza y una fuerza en la película que hasta ella misma se va a sorprender del resultado, porque claro, ella ha venido, ha actuado, sabe lo que ha visto de sus propios ojos, pero ella todavía no ha visto la película ya cambia finalizada. Cambia mucho, ¿eh? Cambia muchísimo. Claro, claro que cambia. Eso de verlo ahí ya todo montado y cambia. Claro. Y bueno, allí en París nos está esperando Valérie Zenot, que ella era compañera del Precio Justo de Beatriz Rico, ¿sabes? Fíjate. Fue compañera y durante esa etapa del Precio Justo, después se fue a París, por ella francesa, y ella ya allí pues ha hecho su vida, puso una escuela de cine y tal y cual. Y claro, yo la contacté para que nos ayudase a que hiciera un pequeño personaje en la película y que nos ayudase un poco. Uh-huh. Y bueno, pues fue maravilloso. Imagínate rodando por ahí por París con todo el frío, ¿no? Luego ocurrieron una serie de cosas que, por ejemplo, Paco Roma, el actor Paco Roma, que es increíble, y Enrique Muñoz, que es parte de la producción de la película, son personas que son un poco espirituales, ¿no? Creen un poco en el mundo esotérico, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo soy un poco más lógico, creo un poco más el mundo lógico. Yo no soy tan espiritual, pero bueno, sí que ha ocurrido una serie de cosas en la película que son para plantearte ciertos hechos, ¿sabes? Ah, pues comentárnoslas. Sí, bueno, no, pues... No me dejes ahí, vamos, hombre, a mí con todo lo que me gustan las anécdotas estas de los rodajes Y si encima vamos de primera mano, vamos, nos tienes que comentar, aunque sea por encima, para que no te quiero agobiar, que ya llevamos un buen rato de conversación y tampoco te quiero agobiar, pero vamos. Bueno, te comento estas anécdotas y esta. Cuando estábamos rodando en París, resulta que el tiempo daba de que iba a nevar, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, lo primero de todo, cuando llegamos a París, llegamos justo... justo a el último día que había ópera hasta las 8 de la tarde, ¿sabes? Nosotros llegamos, no sé, a París a las 6 de la tarde, una cosa así, y ese mismo día terminaba la ópera y ya no había ópera hasta un mes después, ¿sabes? O sea, que llegasteis a las 6 y terminaba a las 8. Sí, y llegamos a las 6 todo corriendo, bajamos del aeropuerto, cogemos el autobús, el metro por París... corriendo hacia la ópera, porque sabíamos, ya es que estaba totalmente calculado, de que íbamos a llegar con un ratito antes de que cerrase la ópera para poder grabar allí. Y llegamos y todo fue perfecto. De hecho, hay una pequeña anécdota en que como perdimos un poquito de rato porque el autobús se despistó un poco por una rotonda y tal, perdimos un ratito de tiempo, no pudimos entrar a un lugar para maquillar a Susana, ¿sabes? Entonces Susana, la actriz, en medio del metro, el metro atestado de gente de parisinos, maquillándose, maquillándose y cambiándose de ropa, ¿sabes? Madre mía. Entonces tuvimos que hacer hueco ahí para que la gente se apartase, sacando ropa de las maletas en el suelo, ella sentada en el suelo, y entonces cambiándose de pantalones, de botas, no sé cuánto, porque si no nos llegábamos. Y bueno, llegamos a tiempo. Luego el tiempo daba que iba a nevar. Y si nevaba, pues no podíamos rodar nada, porque en la película no hay nieve. O sea, lluvia sí puede haber, pero nieve no. Bueno, pues no nevó en esos 5 días y justo el último día con los últimos planos de rodaje, cuando cerré la cámara, cuando lo apagué todo, bueno, hemos terminado, empezamos a abrazarnos todos, perfecto, cierto, perfecto, de repente empezaron a caer los primeros copos de nieve. Nos vinimos a España porque ya teníamos ese día el avión, y cuando llegamos a España nos envía nuestro amigo Jordi de allí, nos envía una foto de París todo nevado, todas las calles nevadas. ¿Eso que fue debido a algún ritual de algún componente? Pues no lo sé. Podría ser, me lo creería. Bueno, pero mira, a veces sí, las cosas pasan por algo y suceden por algo. Sí, la película esta película se tenía que rodar sí o sí, porque mira, nos han pasado 1 millón de obstáculos. Obstáculo de decir, esta película no se hace, y la película sigue adelante, o sea, esta película está destinada a hacerse. Mira, nos han pasado a mitad de película que se cayó la financiación, hubo un par de empresas muy famosas, muy potentes de bebidas alcohólicas, uh-huh, que iban a apostar dinero por la película, ¿sabes? Iban, uh-huh, a convertirse en inversores a cambio de una publicidad en su bebida. Uh-huh. Y cuando teníamos media película rodada, de repente se fueron. Y claro, lo dejaron a cero, menos no sé cuánto dinero, ¿sabes? Tremendo. Y buscando, pues hemos conseguido hacer la película. Y un montón de cosas más. Luego hubo una pequeña anécdota con el actor José Vallejo, que estamos rodando allí con Beatriz Rico y tal, y José hace de una especie de tipo así sicario, ¿no? Con su pistola, sí, de mafia. Y hubo un momento en que estábamos rodando en un piso y le llamaron por teléfono, y como no había buena cobertura en ese piso, se bajó a la calle a hablar por teléfono y el tío tenía la pistola en la mano. y luego se la guardó en el cinturón, y él dándole vuelta a esa pistola y hablando por teléfono, pim, pim, y encima cogía maquillado en plan de chusma, ¿sabes? Sí. Con sus pelos largos, con su perilla, ¿sabes? Su ropa así en plan la americana debajo de una camiseta, ¿sabes? Bueno, pues sube para arriba, y a los 10 minutos, 5 o 6 furgonetas de policía de estas, como de operaciones especiales, de estas que iban así de negro, ¿sabes? Madre mía. Cortando toda la calle, 5 o 6 furgonetas cortando la calle, y subiendo un ejército de policías por el edificio, subiendo por las escaleras. Se metieron ahí a revisarnos todo, que quiénes éramos, qué estábamos haciendo. Madre mía, ahí sí que se puede decir que la policía es efectiva, ¿eh? Sí, ese día sí. Y claro, digo, bueno, pues aquí ya se termina la película, no, nos harán algo. Y ahora cuando vieron la cámara, pues se quedaron así callados y se fueron. Y ya está, no pasó nada. Y bueno, no sé qué más decirte, que... obstáculos, pues muchísimos obstáculos, muchísimos, la verdad. Y, que... Y con esto de la, porque claro, es lo que te decía yo antes, la cara B de hacer una película, por eso de darle el valor, cuando tú pagas una entrada, yo creo que le estás dando un valor a eso que vas a ver, que es a lo que quería llegar yo antes. Todas estas cosas que pasan, que la gente no lo sabe... Porque claro, yo no sé si es que el mundo de Hollywood se nos ha metido mucho en la cabeza y se piensan que bueno, cuando comienza una película está todo ya, vamos, y que ya claro, se sabe cuánto va a recaudar y tal. Pero en este caso que de repente te quedas sin financiación, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Qué haces? Porque en lo que es ayuda, por ejemplo, estatal... No puedes tirar de ello, ¿no? Claro, nosotros no hemos tenido ningún tipo de financiación del Estado. No, hemos tenido ayuda del ayuntamiento, de la policía, que nos ayuda muchas veces a cortar las calles. Ese tipo de ayuda, digamos, de apoyo, sí. Sí hemos tenido muchas, y de la propia... el consulado francés, que nos dio los permisos para rodar en Francia, de diversos lugares de Francia, establecimientos también nos han dado permisos por escrito. Eso ha sido una maravilla, pero ahora lo que es financiación real y económica no hemos tenido. Esta película se ha rodado con inversiones privadas de mecenas, gente que realmente cree en el arte, gente que piensa como nosotros, y que bueno, yo les he expuesto la película cuando todavía no estaba hecha, y han creído en ella y les gustaba la idea y han puesto dinero. Pero claro, es un dinero digno para, es un presupuesto apto para rodar con lo mínimo, por supuesto bajo mínimo, ¿no? Bajo mínimo. Y por supuesto estirándolo muchísimo. Yo la verdad que he hecho filigranas económicas con este dinero. Sí, has sí, hecho porque... ahí tus cuentas, vamos. Sí. Yo he ahorrado hasta lo que no te puedas pensar, Anaís. De hecho, cuando hicimos el planning de rodaje en París, que me ayudó un poco Susana Paul, la actriz, bueno, porque ese es otro aspecto que te comentaré después. Bueno, cuando hicimos el planning, de aquí a aquí en metro, de aquí a aquí nos ahorramos un metro. Bueno, metros son un euro y algo por persona, bueno, pero sí, ya son ya 10 euros. Y así con todo. Así con todo, y así ha llegado el dinero hasta el final. La cuenta de la abuela que hacemos todos, pues que vosotros también habéis tenido que hacer. Sí, sí, y material que a lo mejor había que comprar, pues alquilado o prestado, incluso otro fabricado, ¿no? Por ejemplo, mi amigo Abraham, estábamos pensando en alquilar un traveling y me dijo, lo voy a hacer yo. Digo, hombre, pero ¿vas a hacer tú un traveling? Y el hombre se puso, pim, pam, pum, y se fabricó un traveling casero, pero que va efectivamente 100%. Me parece que como de 10 o 15 metros de largo, así que un traveling perfecto. Y se lo fabricó el hombre, de metal y todo. Increíble. Y bueno, yo también me he fabricado algunas cositas y otras pues sí que son ya cedidas o prestadas. Por ejemplo, los objetivos de cine son de la marca Sanyang, que Sanyang sí que invirtió en nosotros, nos regaló los objetivos para que rodásemos la película entera. Claro, porque hace falta una calidad ahí que no se puede fabricar. Yo no puedo coger una botella de Coca-Cola de cristal y ponerla delante de la cámara. Y luego, por ejemplo, otro aspecto que quiero destacar de esta película es la calidad humana, ¿sabes? Esta película se ha hecho, o sea, pese a todos los obstáculos que había hecho, se ha hecho por el equipo humano, por esa relación de personas de auténtico equipo, porque más allá hay películas famosas que no han tenido un equipo tan con esa palabra de unión como esta, porque nos hemos puesto todos a una. Y lo que te decía, por ejemplo, que la actriz Susana se ponga conmigo a hacer el planning para rodar en París, o que los actores arrimen el hombro para hacerlo todo. Es gente profesional que ha hecho por ahí su largometraje, sus series, han salido en la que se avecina, un montón de sitios. Uh-huh. Pero se han puesto con una calidad humana de ver ahí, por ejemplo, a Fran Millán, que ahora tiene alguna que otra serie en Antena 3 y sí, más. De verlo, por ejemplo, barriendo, y digo, Frank, ¿qué haces barriendo? Déjalo para otra persona. Y digo, no, que estáis ahí vosotros ocupados con las cámaras, yo me pongo a barrer. Que no, hombre, vete a descansar o lo que sea. Ha sido increíble, Anaís. Eso lo nunca he visto y yo creo que no lo voy a ver jamás, porque va a ser muy difícil ver a una persona tan comprometida con una película. Hombre, quizás a lo mejor el verte a ti, la pasión Sí. Se contagia. Eso yo creo que se contagia. A ver, yo siempre digo que a la hora de ser líderes en cualquier faceta de cualquier, de lo que sea llevar un grupo de trabajo, de me da igual en qué sector, yo creo que el cabeza, el que dirige, el que lleva el líder, por así decirlo, transmite todo. Y yo creo que eso, yo por lo menos... por lo que con las charlas que ha habido telefónicas antes de la entrevista y durante la entrevista, creo que lo transmites muy bien. O sea, que si los actores te están dando una fama de trabajar contigo y todo eso, yo creo que eso te lo has ganado a pulso. Y yo creo que eso, yo siempre lo digo, que cuando alguien se pone a trabajar y ve que el que te dirige o el que te guía te da facilidades, incluso te escucha o te tal, o sabes, va solo, incluso sacas lo mejor, yo creo, de cada persona, y yo creo que eso tú lo tienes a tu favor, ¿eh? Sí, bueno, puede ser. Parece aquí un peloteo, pero es que es lo que me transmites. Voy a comentarte una cosa. Sí, venga. No sé si tienes algo más que decirme de película. ¿Querías no, remarcar cosas, algo más de la banda sonora o algo? Sí, de la banda sonora, pues... Pues acaba de perfilar lo de la banda sonora, que me parece muy interesante también. Sí, bueno, pues la música orquestal la está haciendo Víctor Estefano Caitas, que es un chico extranjero, es un chico, bueno, es un chico español pero con ascendencia extranjera, que es un músico, es un maestro, un virtuoso de la música, y él está haciendo la música, digamos, de la banda sonora más cinematográfica, ¿vale? Uh-huh. Y luego la otra banda sonora, pues es ya la ópera de Antonio Salieri, que ya está escrita, está compuesta y simplemente que va en los momentos de ópera, de playback. Playback porque aunque al principio quisimos hacer la ópera de verdad, cantada de verdad, ¿sabes? Con lo que pasa que al final no pudo hacerse por... Yo había hablado con unos cuantos cantantes sopranos famosos de España, muy famosos, y me ofreció una posibilidad de sí, de ellos altruistamente iban a salir la película, pero me ofrecían unas fechas que no me valían, porque uno estaba en Viena, otro en no sé qué sitio, y no coincidían las fechas, entonces me era imposible, así que opté por que toda la ópera fuese ficticia, fuese playback con actores en vez de con cantantes. Es una pues, pena, pero bueno, no creo que tampoco desmerezca el resultado. No desmerece porque en este caso lo que hice, me puse en contacto con Jesús Gómez, es un tenor de aquí de Málaga, un tenor que está pegando fuerte últimamente, y con Cristina Fargas, que es la coach de todos los actores de esta película, y juntos cogieron a todos los actores que iban a hacer la ópera, que iban a ser los supuestos cantantes, y les dieron clases de canto. Y tú dirás, ¿y para qué? Bueno, los actores que han cantado esta ópera en playback se saben las canciones enteras. Porque han hecho un playback tan bueno que ellos cantaban, obviamente no con la fuerza del tenor, con su tonalidad, con la calidad que da la lírica, ¿no?, de la ópera, pero ellos cantaban encima del playback para hacerlo súper realista, ¿sabes? O sea, que ellos saben la canción. Claro, luego, se tiene que saber la letra, saber lo que estás transmitiendo. Claro, claro. Y no pega eso con cola. Exacto, que no era simplemente abrir la boca. Exacto. Y luego los movimientos corporales, las matizaciones a lo mejor de cómo hinchar el pecho, cómo mover la cabeza hacia un lado, cuando tal, está perfectamente matemáticamente calculado como lo haría cualquier soprano. No, es que tiene su técnica vocal. Sí, tiene su técnica vocal que, claro, si alguna vez has acudido a la ópera o has visto óperas, que eso se nota la técnica claro. vocal, y claro, después lo ves ahí y dirías, esto no... Claro, claro. De hecho, viendo alguna que otra muestra aquí en el montaje, a lo mejor un invitado de los técnicos le ha dicho a lo mejor a Erika Pryor, eso. Bueno, Erika Pryor salía en Los hombres de Paco, no sé si la recuerda. Sí. Le ha dicho a Erika, no sabía que sabías cantar, sé que... Esa faceta tuya la desconocía, ha dicho, no sé si es todo playback. Ah, sí, pues no lo parece. No lo parece, claro. Tremendo. ¿Cuántos entresijos? A mí esto me encanta. me encanta. En una entrevista me he quedado con unas palabras tuyas, aparte de las primeras. Decías algo así como, dejé de... Que te preguntaban para cuando te has metido en el mundo del cine y de dirigir... Uh-huh. Decías algo así como, desde el momento que dejaste de oír las críticas negativas de los que supuestamente sabían más, algo así como lo que me has dicho antes. Cada vez que alguien te desaliente, hay que pasar de eso y seguir luchando. A mí me tocó trabajar por la noche y por la mañana asistir a una escuela de cine y después trabajar por el día y asistir al ciclo superior de imagen por la tarde. Es decir... ¿Por qué resalto esto de la entrevista de Aforo Libre? Sí, eso fue para la Universidad de Oviedo, puede ser. O no, para Aforo Libre, sí. Aforo Libre, sí. ¿Y por qué resalto...? Bueno, tiene muchas cosas, pero bueno, que también hemos hablado aquí. Pero ¿por qué resalto esta parte? Porque me gusta esta parte porque la gente piensa que a veces las cosas vienen caídas del cielo. O sea, que tú eres cineasta, que eres hijo de papá y de mamá, y lo típico, lo que decías tú antes, que en este país es muy fácil hablar y que la gente piensa que las cosas llegan solas. Y creo que es un poco el mensaje que últimamente se está lanzando en las televisiones, en cierto tipo de programas a la juventud. Y me gusta... Sí. Esta parte es como cuando hice un programa especial sobre Stallone, que también se le ha criticado mucho y tal. Pues bueno, pues también pagaba sus clases de arte dramático y todo esto. Entonces, ver esta parte que tú lo has descrito aquí, ahora si quieres tú me profundizas un poco más. Sí. Que me gusta, porque todo tiene un principio. Sí, efectivamente. Y ahí es el valor que yo le doy a cuando tú llegas a cumplir tu sueño y de tener tu película ahí. Sí. Sí, pues efectivamente hay gente... Cuando he dicho lo de papá y mamá, hay gente que a día de hoy me ha dicho... claro, es que para ti es muy fácil. Digo, como que es muy fácil. Es muy fácil, claro, tu duda tirando a todo hecho, tu padre, no sé cuánto. Y me quedan por sorprendido porque se nota que esas personas no saben nada de mi vida. Yo estaba... Terminé el instituto y yo me puse a trabajar. Bueno, he trabajado en muchos sitios. He trabajado en McDonald's, he trabajado de recepcionista en hoteles, en apartamentos, todo. Y una vez pues me tocó un trabajo en que tenía la facilidad de cambiar el turno, que era de vigilante de parking, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces había un turno que es el que nadie quería, que era el de la noche. Y yo dije, pues perfecto, yo me quedo el turno de la noche, hago el turno de la noche, que es un rollo, y luego cuando llega por la mañana me voy a clases de cine. Y entonces pues yo tenía que hacer mis 8 horas de trabajo, trabajando por la noche, porque tampoco era estar parado. Y iba a clase de cine luego por la mañana como podía, y luego tenía el tiempo suficiente por la tarde para venir, comer, descansar un poco y otra vez irme a trabajar por la noche. Y era un sacrificio, pero no sé, yo lo sentía mucho el cine y quería hacerlo así, quería aprender como fuese. Entonces cuando uno quiere, y pues no hay ninguna barrera que le impida, cuando uno quiere hacer algo, pues lo hace. Y luego pues también vine aquí a Málaga, me hice el ciclo superior de imagen porque quería aprender más de la imagen, sobre todo fotografía. Y igual fue trabajando y estudiando. Entonces pues lo que he conseguido lo he conseguido por mis propios medios. No, nadie ha dicho, toma, te regalo esto para que lo hagas o no sé, aquí tienes para hacer tu película, ¿no? Ha sido toda una lucha constante y... No sé, Beatriz Rico también empezó igual. Beatriz Rico, fíjate, ella asturiana, iba a un casting, iba a otro sitio, salía en la televisión, luego hasta que ella empezaron a ver los programas de ella de la televisión, había recorrido un montón. Y bueno, ya pues le vino ya el teatro, la cartelera, los largometrajes. Pues eso es, hay que luchar por tus sueños, Anaís, ¿no? Sí, me gusta sobresalir esa parte y sobre todo conocer gente así y que la juventud que hoy en día se le lanzan, yo creo, mensajes un poco erróneos, pues que vean que el que lucha obtiene y aparte que no desmerece. Yo misma soy un caso, yo no tengo una película, pero yo he conseguido pequeñas cosas y pequeños sueños a través de trabajar en otras cosas que no me identifican para nada. Y fíjate, ¿quién me diría a mí que cuando yo era una niña y veía tanto cine y me encandilaba cada vez que mis padres me llevaban al cine, que iba a estar haciendo pues una entrevista a un director de cine en su ópera prima? ¡Qué guay! Y toda la carrera que queda por delante, que queda mucha carrera. Encantada de la vida y... Te deseo desde luego, para que digan que yo a veces critico el cine español, no, critico cierto tipo de... No critico el cine español, sino critico cierto tipo de cine que es, son franquicias y que yo sé que hay buenas películas por ahí que no se le dan tanto bombo y platillo y realmente hay muy buenos... También es una pena porque he visto que... No recuerdo los títulos porque doy cartelera y a veces tengo tantos títulos de películas en la cabeza que se me va. Pero recuerdo en una de las últimas carteleras que di en el Diálogo en el Cine, recuerdo que el director era español, pero todos los actores eran conocidos y eran de afuera. No sé qué otra película me pasó, es que no recuerdo ahora exactamente el título. Y dije, claro, es que la producción es de afuera. Es que al final... pero pasa en otras carreras, está pasando en otros temas. Al final, fíjate, el talento de aquí se nos tiene que ir fuera, es que es sí, triste. Sí, eso pasa. De todas formas, aunque se vaya el talento fuera, sobre ese aspecto, Yo realmente, bueno, yo siempre digo que yo apoyo el cine español simplemente porque son números que y un beneficio que recae en este país. Pero sin embargo, yo no distingo tanto un cine español, un cine francés, un cine italiano, no. Es que esto es una película española. Bueno, ahí tienes una película con no sé cuántos actores americanos, producción italiana, no sé cuánto, y un director español. Es española, es italiana, es americana. Entonces es difícil. Entonces yo el cine lo veo como una unidad y como una independencia con películas independientes. A lo mejor me puede gustar mucho una película coreana muchísimo, otra española, y luego una americana gustarme más o menos, no sé. Yo lo veo como unidades independientes. De mi película, fíjate, de Las hijas de Ana, los que han tenido la oportunidad de ver algo, me han dicho algo que no sé si es bueno o es malo, pero me han dicho, enhorabuena, tío, no sé cuánto, no parece una película española. Por un lado, yo sé que me lo han dicho como haciéndome un halago como diciendo, no parece la típica película de drama, sexo, jóvenes y tal y cual, pero por otro lado también sé que me lo han dicho porque tienen una idea equivocada del cine, pero bueno. Yo no sé. Creo que lo que pasa que ha sido, a ver, yo ahí me has dado una lección que ha cambiado un poco también mi perspectiva. Sí, yo cuando digo el director, me refiero a que el director es español, la película no es española. Sí, sí, sigue siendo española, o sea, el director es español. Lo que pasa que quizás los medios, si aquí no los tiene, pues, pero bueno, tienes razón. Me has dado un punto de vista que no había pensado yo en ello. Me ha gustado ese, pues sí, ese punto de vista, que tiene, bueno, que ser, sí, al final es cine, ¿no? Al final es cine. Mira, mi próxima película la voy a rodar también en Francia, pero alguna de las escenas la voy a hacer en Rusia, ¿sabes? Entonces, que se convierte, sigue siendo una película española, ¿hasta qué punto? No sé si la próxima película va a tener financiación de algún inversor español o del Estado. Entonces, a saber. Tendremos que decir mejor una película dirigida por un director español. Sí. Sería lo apropiado. Sí, o por tal persona, simplemente. Pues me lo voy a anotar. Una película dirigida, protagonizada por tres personas. Tú le pones la nacionalidad que quieras, porque, no sé, yo también, yo soy una persona que no creo mucho en las nacionalidades, ¿sabes? No siento un fervor por ninguna patria, puesto que creo que a día de hoy ninguna se lo merece. Y bueno, habrá gente también que me critique por eso, pero no sé. Creo que, ¿entiendo lo que veo? No, pero yo siempre digo que soy ciudadana del mundo, porque fíjate, yo ya cuando vi tu bio, vi que te venía por parte de algo de tu padre que estuvo en Francia o tal. Yo, fíjate, yo he nacido en Suiza, me he criado en León, he estado en Valencia, ahora estoy en Barcelona y vete a saber dónde voy a acabar. Entonces yo me considero más bien ciudadana del mundo, porque de todos los lugares donde he estado he aprendido algo. Claro. No soy, me dicen, ¿de dónde eres? Hombre, a mí León me tira pues por mi infancia, podríamos sí, decir. Tú tienes acento de León, ¿eh? Sí. De guionesa, ¿no? Aunque el acento catalán se me pega bastante, intento lo que es en cuestión de radio, que no, más que nada porque el, queda mejor. El catalán y el guionés se parecen un poco. Sí. Algo pasa parecido. Tengo un amigo de León, yo. ¿Sí? Sí. Bueno, bonita ciudad, por cierto, para que sí. Lo... Pues claro, tengo ahí unos recuerdos muy bonitos en esa ciudad y aparte que es una ciudad cultural tremenda, bastante desconocida, por cierto. Pero bueno, aparte de eso, pues yo no me desmerezco ningún lugar de los que he estado, porque todos me han enriquecido de alguna forma u otra. Entonces, claro. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Otra pregunta de un oyente que te lanzo, ya que están participativos. A ver, que lo que tienes en futuro, ¿qué es lo que tienes en futuro? Aparte de Las hijas de Danao, ya me están preguntando que bueno, lo que comentabas, ¿no? El rodaje, este próximo rodaje, sí, si nos puedes dar alguna pista, me dice. Sí, claro. Mira, para el futuro, de momento posiblemente haga también un cortometraje que va sobre el mundo del ajedrez. Sobre un chico, el mundo del ajedrez, un poco psicológico, ¿sabes? Madre, pero es una cosa que... enganchada para mí, pero bueno, tú... Pues sí, va de personas un poco marginales, un poco en la calle, pero que juegan al ajedrez. Pero bueno, esto lo tengo como un proyecto un poco más aparte. También tengo un proyecto de videoarte. Hay una chica que ha venido de Italia, se llama Laura Barone, que está haciendo una exposición sobre la geometría de la mujer corporalmente, que la está haciendo en Italia, en España y en Alemania, en Berlín. Y ha contactado conmigo y yo he dicho que sí, que yo le ayudo a hacerla. Y luego aparte, pues el guión de mi siguiente largometraje, que será así lo más grande que haya hecho, aparte de esto, que es otro thriller, como no, o sea que me encantan los thrillers, a mí también, a ti también. Sí, sí. Pues es otro thriller, además es un thriller más del espionaje clásico, ¿sabes? Sí, sí. Porque este thriller de Las hijas de Ana es un poco thriller dramático, ¿no? Con mucha carga íntima. Pero el próximo va a ser un poco más de espionaje y ahí pues entra la antigua URSS, ¿no? O sea, como las clásicas películas de espionaje. Sí, no es una película de espionaje, no sé, bueno, es un thriller, pero tiene alguna dosis, por lo menos el leitmotiv, sí que tiene algo que te va a recordar un poco a esos personajes que escapaban a través del Onda Cero y pasan de una Europa a la otra Europa, ¿no? Uh-huh. A la URSS y a partir de ahí pues... Un poco hitchcockiana, ¿no? Un poco hitchcockiana, eso de mezclar una persona que aparentemente no tiene nada que ver en una trama un poco fuerte. Pero bueno, sí, probablemente acabaré rodándola en París. Y si va todo bien, intentaré contar con una actriz que muy famosa del mundo, del panorama español. Una actriz que la ves todos los días en la televisión, que no puedo decir más quién es porque todavía no se lo he dicho. Primero a ver si me lo vas a decir a mí primero antes que a ella. Claro, primero tengo que hacer mis cálculos, mis cuentas, buscarlo todo y cuando esté todo preparado pues decírselo. Voy a dejarte ya libre porque muy bien. Te he enganchado 2 horas ya. Sí, la entrevista más larga que he hecho en mi vida. Y encima yo colaba mal, ¿eh? Creo que he abusado de ti un montón. Me has dejado afónico, mira qué mal tengo. He abusado de ti un montón, es mi primera entrevista y encima de 2 horas, vamos. Yo no quiero, te seguiría preguntando más cosas. Bueno. Pero bueno, cuando quizá, ya... Quizá un día, si quieres, un poco más adelante, puedo quedar con alguno de los protagonistas. Y, ay, madre mía. Y podemos hablar, ¿no? Podemos hablar sí, los sí. tres. Sí, sí, sí, sí, me encantaría. O sea, seguimos en contacto cuando quieras. Aquí tienes los micrófonos de Al Diablo con el Cine para lo que tú gustes. Y siento haber abusado tanto de tu persona. Yo me lo he pasado genial. Pero ha sido muy interesante. No sé, yo encantada. No puedo decir otra cosa que cerrar ya... la entrevista diciendo que encantada, que ha sido un placer, que mi curiosidad gatuna en ese festival te hayas acercado a mí y me hayas dicho estoy aquí, porque vamos, ha sido para mí un descubrimiento bastante grato. Jolín, pues genial, Anaís, y muchas gracias por esta entrevista que me ha encantado. Ha sido como una confesión muy larga, ¿no? De un montón de cosas que no había contado, pero que me encantaba. Ah, que te he sacado yo ahí poquito a poco. Sí, alguna cosita no la había contado nunca, pero gracias a ti la he dicho. Bueno, pues encantada, es un placer hablar contigo de las facilidades que das. Ojalá, también lo tengo que decir, algunos aprendan de ti y a programas que como El Diablo con el Cine, que encima... estamos ahí empujando a la gente a ir al cine, pues que nos hagan un poco de casito y que nos faciliten las cosas como Fran Capilla, que nos lo has puesto muy fácil, con mucha paciencia encima los dos ahí constipados mano a mano. Sí, sí, yo tengo la voz fatal. La tengo, lo siento por tus oyentes, pero es que no he hablado todo lo que podía haber dicho porque tengo la voz un poco rajada del frío. Bueno, pues te voy a dejar que te cures, que reposes, que cuando quieras estamos en contacto y si algún día dices, pues mira, Anaís, que estoy con este actor, tal cual, lo que tú quieras. Los micrófonos para vosotros siempre están abiertos y que, como se suele decir en el argot, mucha mierda. Muy bien, muchísima, muchas gracias. Muchísima, porque creo que te lo has currado, que te lo estás ganando pulso a pulso y vamos... Te deseo todo lo mejor y seguimos en contacto. Muchas gracias.